Queremos aclarar. Es todo una pantalla. Basta.metro951.com. Notas, fotos prohibidas, concursos, protagonistas, extras de la actualidad y algunas barbaridades. Basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Por más de 30 años es Solo Deportes que ofrecemos la mejor atención. Volvió la promoción mochilas de Olé. Desde el 2 de enero, juntá 10 cupones que vendrán todos los días en el diario. Pegalos en el álbum y con solo 29 pesos con 90, pasá por tu kiosco y llévate un libro de la colección Biografías de tus ídolos y un espectacular regalo. Una mochila grande, cómoda y práctica, ideal para vos. Desde el miércoles 2 de enero, juntá los cupones y reservá la tuya en el kiosco. Olé, compartimos la pasión. Promoción válida en Argentina para mayores de 18 años desde el 2 del 1 de 2013 al 31 del 1 de 2013 o hasta agotar stock de 25.000 packs. Lo que ocurre primero, sin obligación de compra, ni interviene en el azar. Fotos no contractuales. Bases en www.lab-delmediopro.com.ar. De los creadores de Matrix, Tom Hanks, en una película épica, Cloud Atlas y La Red Invisible. Todos quieren liberarse. Todo está conectado. El bien y el mal lucharán. Cloud Atlas y La Red Invisible. La revolución comienza el 3 de enero en los mejores cines. Ya salió Hola Argentina. Esta semana Máxima y Guillermo junto a sus princesitas celebraron las fiestas en Villa La Angostura. Además, el desembarco de las celebridades en Punta del Este. María Vázquez, Valeria Massa y Adrián Suar disfrutaron de la playa en familia y Drew Barrymore nos presenta a su hija Olive. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Banco Galicia te acerca a la magia de Reyes, porque solo por hoy podés canjear tus puntos Quiero por un 30% de ahorro en juguetería Zebra. Aprovechalo. Banco Galicia, cada día más. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en quiero.com.ar. Tope de reintegro 500 pesos por canje. Una vez realizado el canje deberá ser utilizado entre los 15 días. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Noticias en línea. La ciudad abrió una planta para tratar residuos. Es la primera de tratamiento mecánico biológico en el país. Y está en el predio de la SEAMSET de José León Suárez. Su objetivo es recuperar materiales reciclables como los metales, papel, vidrios, plásticos y materia orgánica para reducir el 10% de la basura que los porteños envían a enterrar. Nuevas funciones del Banco Central. Las nuevas regulaciones en el mercado financiero comprenden los transportes de caudal, empresas dedicadas al cobro de servicios y remesas al exterior. Tiempo. Vuelve el calor con cielo despejado a algo nublado. Mañana amanecerá con nubosidad variable, una mínima de 17 grados y una máxima de 33. Noticias en línea. Metro. Irnos en esta emisión de Basta, muy bonita con la visita de Dread Maray, que la verdad que a nosotros nos cae muy bien, me gusta su música, ¿cuál es el problema? Y de Gabby Hanflin también, nuestro amigo, dueño de Infinite. ¿Ah, de Gabby Hanflin? Sí, él es Gabby Hanflin. ¿Qué Hanflin que está? Junto a Javier también, nuestro amigo, y queremos agradecer, justo que vino de Maray, la revista THC, que la mandan todos los meses, muchísimas gracias. Muchísimas para gracias. Para todos los cultivadores de cannabis y para los que se quieren informar. Exactamente. Es la revista que tienen que leer. Muy bien, ya está la foto que nos sacamos con Mariano Contreras Maray en el blog en basta.metro951.com. Te pincha un poco con los Tegobi. Sí, pero lo agarras del panal de arriba y lo y no, y no es pelo lo que tiene abajo de la gorra. ¿Qué tiene? Ah, se va a develar después en el blog. ¿En vamos el a blog? Poner fotos, sí. ¿Qué es lo que tiene abajo de la gorra Dread Maray? Un jarrón es, dice Javi, pues. Ahí dicen que tiene un panal de abejas. Sí, que de ahí él tiene una manguerita que toma té por un lado y le cae la miel por el otro. Qué lindo. Por eso tiene la voz que tiene, porque la cuida mucho con el panal que tiene. Exactamente. Otro dice que tiene una pelota de rugby abajo de la gorra. Diferentes cosas se va poniendo, pero pelo no es. Eso estamos seguros. Se acerca ya al estudio la primera dama de metro y medio, la señora Julieta Pink. Hace la pasada, ¡aplauso! Julieta. ¿Cuál es el? ¡Contra! Ay, ¡contra! ¡Qué fuerte contra, que está! ¡Contra! ¡Contra! ¡Contra! Hoy vino con su rodetito veraniego. ¿Sí viendo en bicicleta? Claro. Sí, viene en bicicleta, me muy gusta bien. Esta pollera, el vuelo que tiene, el corte raro. La planché, que no, es franca. Los bolsillos le dan como un corte y una ondita. Tiene cebritas. Me gusta, ¿eh? Gracias. No me cuentas la cebrita, te felicito. Gracias por valorarlo. ¿Cómo estás, Polita? Muy bien. Muy bien. La verdad, sí. Muy te bien. Te retocaste las cejas un poco. No, ya ¿no? Algunas las tiradas por las dudas. No, no, la me parece. Las tiraste las cejas y dijeron. No, no, para mí tira una que es un gol y otra que si pasa, pasa. Hola, pero no. De verdad, de verdad, de verdad. No. De verdad, Poli, me pareció. ¿Cómo andás vos, chiqui? Bien, ay, estoy tan fantástico. ¿Podés elogiarme un Edelweiss que tengo acá? Con Seba iba, con Mucha Elba y Enrique Pinti. Es una flor. ¿Qué están haciendo? Claro, bueno. No, con Peña sí vamos a ver. Sí, vamos a ver, por supuesto. Ah, sí. Cosas, no tiene hambre, no debe tener hambre. Peña no debe tener hambre a esta hora. Pero quise pedir un champonón de Alemania, tremendo. Bueno, desayunaba cada cosa porque no iba a cenar eso. Exactamente. ¿Qué es el champonón? Champonón fue un delantero que... ¡Champonón! ¡Y la pelota que sale besando el travesaño! Bueno, cosas que también hacía Peña. Bueno. ¿Cómo estás, Civitis? Estoy muy bien. ¿Cómo muy te bien. Trata el calor? ¿Lo sufrís el calor o no? No sentí tanto calor hoy. No, estos días no. Fantástico. Lo que se llaman fantástico está. La verdad, el calor agobiante lo sufro mucho. ¿Sí? Mucho lo sufro. ¿Y el amor? ¿Baja la presión? Me baja el ánimo, sobre todo. ¿Te desmayaste alguna vez? Me desmayé una vez. ¿Cuándo? Sí. No, varias veces yo me mareo con facilidad. Sí, es verdad. No puede leer en el auto, por ejemplo. No, okay. Sobre todo cuando manejo. No, eso no te lo recomiendo. Sí. Pero no puede leer libros, diarios cuando lo están llevando. Varias veces estuve a punto de desmayarme y marearme mucho. Y una vez me desmayé. Vino Adrián Otero a la radio, el recordado Adrián Otero, a FM Sol, hace muchos años. Sí. Y yo tomé gaseosa, hacía mucho calor. Ese estudio era, no sé, el 20% de lo que es este. No había ventilación de nada, no. Verano, enero. Estaba abajo de una tribuna. No, esa era otra radio. Ah, perdón. Tomé gaseosa y sentí que me pegó mal. Me pegó mal mi primo que era el operador. ¿Que la gaseosa te había pegado sí, mal? Sí, sí. ¿Pero vos decís que Otero le había puesto algo a la gaseosa? No, no, me tapó el pecho, no sé. El mareo. La gaseosa muy fuerte. Sí. Con un gas, claro, butano. Sí, sí. Sí, gaseosa de cuarta marca, cuidado porque te ponen gas combustible. Era difícil. Claro. Y mi primo que era el operador en ese momento, no recibido, ¿eh? No recibido. Aficionado. No. Aficionado. ¿Y vos eras periodista recibido? Tampoco. Raro, eso. Qué responsable por parte de los dueños. Me agarró de los rulos. Claro, de los rulos y democracia. Y me llevó al baño y me pusieron así. Había una ducha en el baño, me pusieron abajo y reaccioné. ¿Y Otero te dijo, está bien, pibe? No me acuerdo ya. Claro. Y seguro. ¿Otero tomó gaseosa también? No recuerdo. Otero en ese momento se afanó la RC Cola y se fue corriendo. La RC Cola. Sí. ¿Siguen vendiendo RC Cola? No la conozco. Creo que no. El otro día estuvimos hablando de gaseosas de tercera marca, cuarta marca, que dicen que algunas son muy ricas y otras sirven para aflojar bulones y se las usa en mecánica en general. Sí. Pero... había una que había probado en Córdoba. La Priti. La Priti. Sí. Que la amaba cuando tenía 12 años. Ah, bueno. La Priti pomelo es todo. Pero la probé de grande y me parece muy dulce. La Priti pomelo soy yo. ¿Por qué sos? Sos vos. Soy yo. Sos vos, sos vos. Los pibes, hay que decir, soy yo. Sí, sos vos. Los pibes, soy yo. La Priti soy yo. Qué divino. La Priti está buena para hacer la Priti limón. Para hacer claritas, que es lo que toman en España, que es mitad cerveza, mitad gaseosa de limón. Sí, la pero clarita. En España te sale de la chopera, ya te sale la... la clarita. La clarita. La clarita soy yo. ¿Sí? Sí, la estrella... la Ah, esa ya viene mezclada. Claro, ya viene mezclada. Sí, señorita. Gran cerveza esa. Yo creo que le juegan en contra un poco los diseños a veces que tienen, esas marcas. El diseño le juega un poco en contra. Una burbujita con manos. El logo de la segunda. Fíjate, ya lo que noto es bastante fulero. El logo, no sé cuál es la segunda. La segunda es la otra línea que manejan cuando no manejan la primera. Entiendo. Okay. Sí. El logo bastante fulero. ¿Qué es? ¿Qué es el logo? ¿Qué? Ahora decime. Es una pelotita de tenis de otros colores. Ese el logo de la primera no solo está registrado la tipografía, sino la ondita esa. La onda. Y la botella también está registrada. Está todo registrado, te registran todo. ¿Sí? El cuadrado y el círculo también, macho y mujer. ¿Cuándo eso? No, de donde engancha la botella en el... Sí, en cuando, la máquina. En la máquina era eso. Pero cuadrado era macho, redondo mujer. ¿Vos sí, jugás, Julieta, eso? No. Sí, ah, te tocó mujer, sos mujer. Claro. La botella de 330 centímetros cúbicos de vidrio. La restaurante abajo tiene un circulito o un cuadrado. No sabía. Si te tocaba cuadrado eras hombre, te tocaba círculo eras mujer. ¿Cómo se popularizó eso? Porque yo también jugaba. Yo también. Sí. Y somos de barrios muy distintos. Muy distintos. Muy distintos. Yo soy en Recoleta y jugábamos entonces, igual. Algo de verdad tiene que tener, porque viste que los chistes todos tienen algo de verdad. Sí. Sí. Pero esto no era un chiste. No, por eso. No, era muy verdad. ¿Y Liso Montañoso? ¿Montañoso Liso? ¿Jugaban a eso? No. No. Ah, vos sos liso montañoso. Liso montañoso. Julieta es montañosa lisa y vos sos liso montañoso. Ah, es verdad. ¿Entiendes? Sí. Bueno, eso sí es una verdad. A rescatar. A rescatar. Somos todos liso montañosos. Exactamente. Liso montañoso somos todos. ¿Puedo decir perogrullo, Seba? Me encantaría. Casi nunca lo digo. Casi nunca. Perogrullo. Perogrullo no lo usás. No. ¿Y qué significa perogrullo? Ah, esto lo sabemos todos, ¿no? Es verdad. Es una verdad, perogrullo en sí. Perdón por preguntarlo, sí, Seba. Lo sabemos todos. El perogrullo es una redundancia. Entonces. Es un lugar en Brasil, un morro. Perogrullo. El perogrullo. Pero se pronuncia así, pero crudo. ¿El morro es una montaña chiquita? La verdad que Seba es el que sabe todo. Es un misterio. Seba se quema en favor. No, yo tengo una amiga que tiene un marido que vivió en un morro. Me gusta que lo cuentes así. Sí. Y lo dicen como algo espectacular. ¿Y por qué no te quedas en el morro entonces? ¿Por qué no te quedas en el morro? Te volaba tanto, te hubiera quedado. Como aquellanero. Quiero el morro. No sabes qué bueno. No sabes la saudachi que me da. Sí, además, para. Tipo, para comer tenés que hacer 500 kilómetros, ¿no? ¡Todo! ¡Está buenísimo! Pero no, bueno. Cuesta arriba por la arena, sí. Quedate allá. ¡Qué bueno! Pero no, la arena, te acá, te hubieras quedado allá. ¡Qué lindo que es el confort! Sí. Sí. No enchemos. Uh-huh. ¡Qué morro! No, tenés que pasar dos morros de como 570 metros. No quiero y subís, nada. Y, pero cuando llegás, tenés una playa de 2 metros cuadrados con un poquito de mar. Me pongo a llorar. Ay, y te dicen, no hay nadie. Claro, ¿quién va a creer? Y sí. Y cuando te das cuenta, ya hace 2 horas que estás caminando con los Jota, la parte de delante puesta, pero los talones en la arena. Sí, demitifiquemos Brasil. Demitifiquemos Brasil un poco. Además, basta. Lo que más molesta es que están felices todo el tiempo y alegres. Sí. Todo les viene y descalzo si no se cortan. Sí. Yo ando descalza. De acá a la puerta y seguro me pincho. Es verdad, es verdad. Sí. ¿Pero qué es? Porque tienen la... Tienen, la carnecita crecida, lo que se llama abajo carnecita crecida. El talón rajado, como decía Peña. El talón rajado, exactamente. Curtida, tiene la planta curtida. Curtida. El otro día, gracias Martín Reich, La está destapada la coca, cuidado. El otro día sacamos al aire al presidente de Osos, al presidente de la Asociación de Osos. Sí, lo mencionaron los chicos, los escuché. El otro día hablamos con el presidente. Ajá. Igual a Roberto Flores habla. No. Sí. Igual. ¿Es rosarino? No le preguntamos eso, pero la gente nos decía, bueno, por favor, es Roberto Flores. Que es Roberto. Yo en casa es tengo... Es oso, sí. Tengo como 3 tacos color verde agua con el logo de los osos para escribir. Ajá. ¿Y de dónde lo sacaste? Porque vos sos peludito de la comunidad lesbiana. Y vos sos peludito también. Pero socio. El símbolo de los osos, digamos, el sex símbolo es Rodolfo Rani. Rodolfo Rani, sí. Lo escuché a Cabito hoy. Sí. Martín Rocco también, Martín Rocco califica. No le preguntamos por Gaby Schultz, pero lo mencionó Cabo. Pero qué bueno su Martín Rocco que te fuma pipa. Imagínate lo desnudo fumando pipa. Yo lo vi desnudo, imagínate. ¿Fumando pipa? Claro. No lo vi Martín, eso nunca jamás. Cuando no está arriba del escenario comiendo, está fumando pipa. Pero te lo juro que no es una exageración esto. No, yo lo he visto. Yo trabajaba en el mismo grupo de radio que él el año pasado. Fuma pipa todo el tiempo. Y salía a lo que era la vereda, porque ahora sigue siendo la vereda, pero a fumar pipa. Y entonces, va a concursos que a ver quién le dura más la pipa prendida. Campeonato de pipa, de fumada lenta. Salió segundo en uno. Y al otro año fue con la medalla en el pecho como para que los demás vean que está el subcampeón. Yo soy el subcampeón. Sí. Claro, pero están días fumando la pipa. Ajá. Sí. No quieren volver a la casa. Y esa es Rocco. A veces lo veo en el camarín, desnudo, semidesnudo, fumando. Sí. Muy ¿cómo peludo, Rocco? No, el pene no llega. ¿Bien servido o no? No se lo vi. En boxer. Entonces, lo vi. No, desnudo. Estaba hablando de desnudo. Vale. Yo digo con... En boxer lo vi. Pero me imagino un boxer verde, no sé por qué. De todos los colores tiene Rocco. Puede ser, ¿eh? Es muy particular, Rocco. ¿En qué sentido? En todos. Es el más infantil de los 4 de Congo. No me lo hubiese imaginado jamás. Sí. ¿De verdad me estás diciendo eso? Sí. Es muy gracioso, Rocco. Más infantil que Peto y vos juntos. Sí. Si tiene algo nuevo, te lo muestro. Hay mala onda con Suar. ¿Por qué? Rocco, porque es el único que no va a trabajar en la novela. Bueno. Hay un tema ahí, ¿no? Métanlo. Espera un poquito. Ah, ojo que puede el batacazo. Por favor. Espera un poquito. Muy bien, Escúchame, ¿no? Y contame las infantilidades de Rocco. Una vez vino... es raro, es un extremo. Rocco es muy culto, por un lado. Eso sí, y por otro lado es un niño. Rocco, no sé, se compra zapatillas, viene y te dice, mira las zapatillas, ¿qué te parece? Bien estreno. Por ejemplo, una vez vinieron a vernos, ponerle 30 señoras de Olavarría, sí. Que compraron como un paquete turístico que vinieron a vernos, y después de la función vamos a tomar algo y aparecen las 30 señoras divinas, entre 65 y 75 años. Foto, nos pueden firmar, sí, les firmamos. Y cuando veo que Rocco está, Rocco dibuja muy bien, sí. Les firmaba, y en cada autógrafo le ponía como un pito. Lo amo de Rocco. Señoras grandes. Claro. Pero se van contentos. Se van contentos. Claro. Sí. Este es el oso que me dijeron. Escúchame, y los osos, volviendo al tema, sí. Tienen a los cazadores también. Eso nos había contado Roberto. Cazadores y osos. Ajá. Claro. Edgar Vivar, el señor Barriga, es un oso. Por ejemplo. Claro. ¿Es gay? Sí. O no necesariamente tenés que ser gay para ser oso. No, no puede ser. Gay. Pero el Gavilán es gay. Sí, sí, sí. ¿El señor Barría es gay? Sí. Por eso Ñoño tenía el... Por ejemplo, el uniforme rosa. Ajá. No tenía idea de esto. En la intimidad lo usó muchísimo. Falleció. No falleció. Don Ramón falleció. ¿Todavía vive? En el orfanato actuaba. Don Ramón falleció. Don Ramón sí falleció. Ninguno muere en el terremoto que era una bola que se había corrido. No. El Jaimito Cortés. Muy bueno, Jaimito Cortés. ¿La bruja del 71 no murió? Puede ser. Chilindrina estaba muy mal. ¿Sí? Chilindrina estaba muy jodida. Sí, pero tuvo que desmentir su propia muerte, pobrecita. No, bueno, no murió, pero está. El año pasado hablamos con la hermana de Chespirito. ¿Y qué dijo? Mandó saludos. Que estaba... ¿Por qué hablaron con la hermana? Porque no llegamos a él. Claro. Ah, okay. Hablamos con familiares de Grosso nosotros. Claro. Muy bien. Sí, una vez llamó el hijo de Darín. ¿Y cómo el hijo de Darín, no? Porque Darín no llamaba. Llamó el chino. Bueno, el hijo de Graciela Alfano. El hijo de Graciela Alfano. Entregó el programa, creo. Escúchame, el hijo de Santiago Vara, ahora es famoso. Pero en ese momento no era famoso. ¿Y cómo está el hijo de Porcel? No llamó. No. Junior. Mediático no. Y voy cobra la nota ahora. Mediático no. No, cobra, te no. cobra la llamalo. Nota. Bueno, no. el hijo llamalo. De Ana Frenkel, sobrino de Diego Frenkel. Sí. Bueno. La hija de Repeto. La hija de Repeto, fan del programa. No de Darín, dijo ella. Aclaró que no era de solo Darín. Solo de Repeto es hija. Ah, ¿lo aclaró ella? Sí, se encargó. Sí, sí, se encargó. Sí. Ah, me quedó mucho más tranquilo ahora. Sí. Qué buena onda. Te mandamos un beso, entonces, a Juanita Repeto. Siempre nos escucha. Nosotros vamos a estar retirándonos en este mismo instante porque tenemos muchas cosas que hacer, trámites. Cosa que nosotros tenemos que resolver, somos gente seria, ¿viste? Hasta ahora. Sí. Chicos, que tengan un gran programa hoy. Seba, gracias. No te desmayes. No. Ju, me encantó el Edelweiss. Ay, bueno. Mañana traigo otro pin. Buenísimo, ¿no? Bueno, vamos, los dejo con Nacho Sosa, dale. Que es un gran operador. Es el mejor operador, según Éter. Es cierto. Tiene el mejor operador. Éter, el mejor operador del mundo mundial. Del mundo. Y según el elenco de Metro Medio, Julita tiene la mejor cola. Ah, gané mejor cola el otro día. El 31. ¿Cómo terminaron los premios? Chocá, vamos, recontenta. Julieta, acá, mejor cola. Re yo salí segundo, mejor cola, ojo. Muy bien, que vos tenés un budincito hermoso. Espectacular. Ganó... Para Seba. Ganó... El que más sexo tuvo en todo el año ganó Araduc. Menos Martín Reich ganó. Martín Reich, el más caliente, ganó. Y el que menos sexo, y el que menos sexo tuvo. Sí. Pablo Fábregas, el mejor vestido. Pero no vale hacer premios especiales para Reich. Pablo Fábregas, el mejor vestido. Mejor vestido. Y Leandro Aspis ganó el premio con más presión. Es el que mejor 2013 va a tener. Uy, ahora estás obligado. Sí, estás obligado. Veo el viaje, todo. Sí. Qué sé yo. Le va a pasar muy bien. Bueno, chicos, felicitaciones a todos, porque cada uno ganó un premio. No, yo no gané Seba, nada. No, Nacho, Denise y yo no ganamos nada. Bueno, pero fuiste segundo en mejor cola. Pero no es ganar. Es cebollita, cebolla. Sí. La transparencia, porque los premios los organizamos Denise y yo. Muy bien. Y se llevó la urna, Nico Artusi a la casa. La grada. Y con todos los votos en la casa no trajo para todo. Todo, Nico Artusi. Pobre mío, se quiere. Ah, no, es todo con cariño. Bueno, chicos, bueno. Gran programa. Que tengan ustedes con Metro y Medio. Quédense en Metro 95.1. Beso a Jeringa. Beso a Jeringa también. Mañana, porque basta, Dios se terminó. Quiere, hasta mañana. Solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 95.1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio en la sintonía. La semana queda solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya casi. Seguimos y estamos en el aire, señoras y señores, para arrancar un nuevo programa de Metro y Medio. Julieta Luciana, compañera, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, me va, la verdad que me va bien, para que ya doy vuelta al monitor. Perfecto. Mirá cómo este sistema... Funciona. Sí, funciona, hay como changuis que son cuando estamos haciendo una lista de algo y necesitamos ayuda rápidamente. Ajá. Pero... creo que está bien. Sí, en este momento de la apertura está bien. Sí, hoy me sentí jefe de familia un poco, ¿eh? ¿Sí? Sí. Está bien, ya tenés dos pibes. No, dentro de casa me siento muchas veces jefe de familia. Pero digo afuera, estuve haciendo muchos trámites, solucionando todo, cosas que mi mujer ni sabe, por ejemplo. Muy bien. Como diciendo, esto, nena, lo vas a tener solucionado. Claro, ni te preocupes. Ni te preocupes. Espectacular. Ahí me siento padre otra vez. Eso te quería decir. Muy bien. Y que me despido hasta mañana. Muchas gracias mucha por venir. Por todo. Mucha merda. Llegué recién a la radio, no me gusta llegar sobre la hora. Muy bien. Pero a veces la vida... Te lleva. La vida te lleva y te trae. ¿Y vos, che? Yo, Bárbara. Ajá. Muy bien. Contenta. Siento que me estás escondiendo algo. No, para nada. Vine muy contenta en mi bicicleta. Ajá. Charlando. ¿Con esa pollera en bicicleta? Tuve que volver a mi casa. Hice una cuadra y me di cuenta que no me había puesto llorar abajo. ¿Te dijeron cosas? No, pero es incómodo pedalear en pollera. Claro. Y volví, la estacioné abajo, la até. Mirá, hay que volver, ¿eh? Di la vuelta a Manzana, la até, subí, me puse una bermuda maradoniana. Y ahora me la saqué y me puse la pollera como tenía calor. Bien. Es difícil para la mujer todo eso, ¿eh? Yo siempre pienso, vos me enseñaste hace unos años que le dicen muchos piropos, algunos lindos, otros más guarangos. No, pero no es difícil. No, ¿eh? Es difícil. Te acostumbras de chiquita. Te dicen cosas desde chiquita, ya está. Claro, no es problema. Entiendo. Bueno, el programa de ayer lo terminamos hablando en un momento de los nombres de las obras de teatro de revista. Sí. Que son grandes nombres. Todo empezó porque hay una obra, o en Mar del Plata, Juan Carlos Paz, que se llama Sin comerla ni beberla, que actúa Emiliano Rela. Genial, nos pareció. ¿Te acuerdas de Emiliano Rela que estaba con Carlos Conte? En Canal 9, a la noche. A la noche hacían un programa de Llame Ya, pero que era distinto. Sí. Fue más cool ese programa, ¿no? Pero lo raro es que el primero fue el mejor, supuestamente, el que por lo menos dio dos conductores, qué sé yo. Y después fue empeorando el tema. Se propagaron esos programas por la tele, que los ves a cada rato. Dicen vivo, lo cual me da una angustia. Me tengo que quedar, si hago zapping, tengo que quedarme a darles un ratito. Están a las 3 de la mañana. Son chicas voluptuosas, son casi siempre. Programas imposibles. Ajá. Palabras muy fáciles de descubrir. Me gustaría saber quién llama, por qué, cómo es el sistema, pero me angustia. No, seguramente si siguen en el aire esos programas es porque funcionan. Económicamente, digo. Económicamente deben funcionar, claro, claro pero está. Pero sí, angustia. Angustia es euforia. Para mí está el camarógrafo, el director y la chica, nada más. Pero no solo la euforia. A mí me angustia la euforia, la abrazo al lado de la angustia de cuando miran a cámara nada más y dicen, estoy esperando tu llamado. Y una música, ¡tong! Claro, es un programa depresivo, disfrazado de alegría. Pero genera una incomodidad cuando hay silencios. La chica mirando a la cámara, solamente mira a la cámara, no habla. Y una música tenebrosa. Mira. Tenebrosa de fondo. Tenés que llamar a este teléfono, hay dos lucas. Dale, pedí que llamen más, dale. Esta música. Que llamen más. Ella mira la pantalla, mira adelante. Nena, decí que llamen más. Llamen ahora. Dale. Las tengo acá en la mano. Bajate el escote, nena, dale. ¡El escote! Para las vacaciones. Bajate el escote, nena. Te pagás 3 días de carpa con estas dos lucas. La pollera, levantate, nena, y que llamen más. Llamen. Dale. Sacá boquita, me dale. Dicen que tenemos a alguien enganchado. Y sacale la lengua. No, sexy, boluda, no, así. ¿Hay alguien enganchado? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? Yo, Luis. Luis, ¿de dónde sos? Luis, de Parque Chas. De Parque Chas. ¿Sabés qué palabra dice acá? Sí, está bastante claro. ¿Qué dice? Casa. Los pechos, mostrale. No. Mostrale. ¿Querías dar las dos lucas? Y sí, dice CASA. No es casa, no es exactamente casa. Pero me corresponde el premio porque dice casa. Gracias por llamar, abrimos la línea. Siete minutos más. Y así se va la noche. Ay, Dios. Yo creo que cuando se apaga, ¿no? Se apagan las luces. La chica llora, se le corre el maquillaje. El director va, la abraza, la quiere contener, pero en el fondo le quiere dar murra. Sí, medio que le toca un poco la cola. Ella no sabe si denunciarlo o ir a dormir porque está cansada. Y se va a dormir ella. Sí. Ella lo ve como una oportunidad también. Claro. ¿No? Veamos si podemos hablar con una de esas chicas. ¿Pero qué? ¿Para decirle que no, qué cagada? Cómo es. No, ¿cómo es? Ah. Nosotros lo estamos pintando como un trabajo malo, pero para él no es tan malo, ¿no? Por ahí le gusta. No, la calletina sí. Laburó de eso. Llamemos a la calletina, entonces. Sí. Qué tarde para los cayetanos. Qué tarde. Qué tarde. No sé, no pude chumear nada. Contaron, según me contaron. No llegué a saber nada. Bueno, hablábamos de las obras de teatro de Mar del Plata de Villa Carlos Paz. Y los nombres, Emiliano Herrera, que era Sin comerla ni beberla. Ni beberla. Que decíamos, si le pusieron ese nombre a la obra, Sin comerla ni beberla, sí. ¿Qué nombres barajaron? Claro. ¿No? Nosotros tuvimos que ponerle nombre a este programa. Claro. Y el más destacado que vos habías era sugerido. La mancha de Gorbachov. Imagínate, difícil. Claro, pero acá no hay coherencia. No. Porque La mancha de Gorbachov y Metro y Medio no tienen nada que ver. Pero para mí, Sin comerla ni beberla, sí. Sí. Fue como una familia que empezó en a comerla. Sí, tiene que ser picaresco. Bebela toda. Claro. Comela toda. Sí, con cuchillo y tenedor se podía llamar. Por ejemplo. Sí. Comiéndola. Sí. Pero la frase hecha no es... No dejes nada. Ajá, no dejes nada. Sin comerla ni beberla es lindo. Esa es la frase hecha. Sí. Bueno, la de Carmen y la de Moria se llama Escandalosas. Bien. No hay demasiado para analizar acá. No. No, Escandalosas. La de Ford, Ford con caviar. Bueno. Un verano que fuimos a ver a Ford. Un Fortuna. Fuimos a Mar del Plata, fuimos a ver Fortuna. Y nos fuimos a los 20 minutos. Ya estás sentado ahí. No te quedas hasta el final. No, la verdad que no se puede. No me lo puedes explicar. No, porque en una época íbamos a ver mucho teatro y teóricamente íbamos a ver obras que no nos gustaban. Uh-huh. Algunas de revistas. ¿Qué vas y la pasas bien? Y te reís, ves chicas, gente que cuenta chistes, al público reírse. Sí. Pero esto era como una incomodidad, no se reía nadie, el teatro hasta las manos. Pero es incómodo pararse también e irse, ¿no? Estábamos arriba. Ah, nadie ok. Nos vio. Bien. Estaba el teatro hasta las manos. Sí. Y nadie se reía. Sí. A partir de ahí nació la imitación de Fábregas a Ricardo. Que la hace espectacular. Que poco se le entendía. Muy a poco. Los dos. Sí. Entonces, en un momento, éramos 10 nosotros más o menos. En un momento alguien empezó con, che, vámonos. Y medio, la mayoría de petizos, bueno, estábamos, nos agachamos un poquito y nadie nos vio. No. Y nos fuimos porque de verdad no se aguantaba más. No. No se aguantaba más. Bueno, Cayetina, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, amiga, ¿cómo te va vos? Bien, nunca entiendo por qué están los dos. ¿No se toman vacaciones? Primero, tranquila. Segundo, hola. Sí. Tercero, ¿cómo andás? Pero bueno, perdón que nos gusta hacer nuestro trabajo. Perdón que cuidamos el programa. Perdón que pensamos en vos para hablar de este tema. Perdón, que ahora Cristina. Viene. Perdón. No, sí. Pero siempre, ¿por qué están los dos? No entiendo por qué estamos a 3 de enero y están los dos. No me cierra. Bueno, nos vamos a tomar vacaciones, pero a su debido tiempo. Bien, perfecto. ¿Podemos seguir ahora? Sí, bueno. Lo que quieras. ¿Te llamaron mucho ya hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no escucho. ¿Te llamaron de intrusos de algún lugar así, Cayetina? No, por suerte. ¿Cómo te llevas con ella? No tengo relación con ¿Y nadie. ¿Y ya la vas a tener? ¿Algún rollo llena? ¿Algún...? ¿Y cómo la ves, Cayetina? En la cancha de Atlanta va a estar. El perro de la calle y Metro Medio se acaban de amigar. No empecemos otro conflicto. Nosotros nunca estuvimos peleados con perros de la calle, ¿eh? Jamás. Bueno, Perros de la Calle acaba de perdonar a Metro y Medio, entonces. No, no nos tiene que perdonar nada, que perdonar. No les hicimos nada. Para nada. Las perdonamos, las perdonamos. No. Parate. No les hicimos nada. Parate, ¿por qué? Volvés, parate, Seba. Se paró Seba, bueno. Dominado, pero no nos perdonen porque no les hicimos nada. No les hicimos nada. Pero igual los perdonamos, tranquilos. No. ¿Por qué nos tienen que perdonar? Yo sé que no fue con mala intención, yo siempre les decía. No hicimos nada, ni con buena ni con mala intención. ¿Cuál sería el motivo, Calle, Tana? Tina. La ausencia profunda. ¿En qué sentido? Cuando hay que poner el cuerpo, no estuvieron. Mirá, cuando Andy me necesitó una vez que se iba porque no tenía quien condujera el programa, vine, por ejemplo. Cuando Andy me necesitó para co-conducir, vine. Ah, eso mismo, Julieta. Pero esto no nos tienen que agradecer porque Andy y todos ustedes también lo hicieron por nosotros. Por eso, ¿cómo no lo vamos a hacer si somos una familia? No nos hagan pasar factura cuando no nos gusta. Claro, no nos gusta. Las veces que invitamos a Andy a la mesa de los jueves, vino. Cayetano, vino. Vos, viniste. Gaby, vino. Harry. A 8 no lo invitamos. No, pero ya no lo venía. Vamos a invitar. Stani lo invitamos. Sí. No pudo. Que cada presencia de cada uno en otro grupo caduca. Año tras año. En 2012, la verdad que no estuvieron bien, chicos. Está todo bien. Perdón, cállame. En 2009 te hice... Preguntale si vino al Maipo. ¿Viniste al Maipo? ¿Viniste al Ópera? ¿Llamaste para ver cómo nos había salido? Le pregunté a Pandiela el día anterior y el post. ¿Y cómo el día anterior? ¿Cómo nos había salido si todavía no lo habíamos hecho? ¿Cómo estaban? Y festejé muchísimo la gráfica de ustedes dos en el Maipo. Ay, gracias, gracias, che, muchas gracias. Bueno, igual, pará, nosotros no nos enojamos. Me estoy por pelear, Igual, pará, nosotros no nos enojamos por esas cosas. Nosotros no estamos... Yo quiero mucho a Perros de la Calle, ¿eh? Yo también. Bueno, venga, ¿cuándo van a venir entonces? ¿A dónde crees que vayamos? No sé, a decirnoslo en la cara. Bueno. Está desviando la atención para que no le preguntamos por su... A lo mejor necesitan afecto y lo entiendo. Bueno, pero no tan infantilmente. Bueno, cada uno reclama afecto como puede. Yo bueno, también ruso, soy de este lado, dale, venite de este lado. Bueno, Cayetina. Sí. Igual te llamamos por otra cuestión. Estábamos hablando de los programas nocturnos, los de las 3 de la mañana, que las chicas dicen llamá. Y nos preguntábamos cómo era el backstage de eso. Y vos trabajaste en un programa de esos. ¿Nos podrías contar? Sí, en ese momento yo estudiaba medicina y estaba con un novio que estaba empezando con una productora y tuvo la posibilidad de hacer eso y me llamó. Y debo decir que en mi caso fue un caso particular porque fueron 3 jornadas intensas de grabaciones y quedó grabado. Ah, ¿no es en vivo? No, en mi caso no fue en vivo. Ajá. Claro. Entonces no tengo la experiencia del backstage minuto a minuto, ¿me entendés? Ah, entiendo. Okay. ¿Y ahí tomaste el gustito por los medios o ya venía de antes? No, ya venía de antes en el rubro teatro independiente. Entiendo. Hacía mucho venía. Bien. ¿Y no supiste de una experiencia de otra chica, por ejemplo? ¿Pero vos a qué te referís concretamente? No. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la...? ¿Cuáles son tus fantasías? No, para nada. ¿Cómo es la...? Mi fantasía es que a las chicas esas yo las veo muy eufóricas, diciendo llamá, qué sé yo, todo eso. Y cuando se apagan las luces me imagino qué pasará con toda esa euforia. Es tremendo, no. Yo te digo, no lo tuve en el horario de la madrugada, pero sí empezaba la jornada muy temprano y estaba a ponerle 14 horas seguidas diciendo llamá. Salís con la cabeza quemada. El cuerpo te duele directamente. El cuerpo, claro. Se deja mucho, es uno de los trabajos donde más hay que dejar, ¿eh? Ajá, ¿lo harías de nuevo? No, ya no me da el cuerpo. Ya no te da el cuerpo. De ninguna manera. Bueno, ¿a dónde estás ahora, Calle, Tina? En el cumpleaños de mi mamá. Mándale un beso. ¿Qué dice tu mamá? Estamos acá en la confitería de... Ah, los dos, Villa Crespo. Bueno, ahora va Juli. Ángel Gallardo y Corrientes, Juli. Sí. Mirá. Yo viví a 2 cuadras de ahí, justo que me vas a preguntar. ¿Estás? Sí, una mesa larga de 35 entre amigas y primas. ¿Viste cuando te traen el jugo de naranja exprimido, un café para cada una y el sandwichito? Qué bien te vino esta llamada, Cayetina, ¿eh? Podemos hablar de lo que quieran. Claro, para distanciarte. ¿Están en Aromi o Arami? ¿Cómo se llama? Exacto. Ahí está. Exacto, en Troilo y Corrientes. Perfecto, Troilo y Corrientes. Bueno, mandale un beso a tu mamá, Cayetina, y... Le mando. Te queremos mucho. Bueno, yo también los quiero mucho. Ok. Bueno. A vos también, Juli. Hay paz, entonces. Bueno. Te amo, Juli. Dale. Un beso. Chao, chicos. Hasta luego. Uf, intenso, ¿eh? Intenso. Arrancamos con todo. Intenso la Cayetina. Nosotros... No nos peleamos con Perro de la Calle jamás. Sí, aparte un reclamo a posteriori. Por favor. ¿Cómo nos vamos a pelear con Perro de la Calle? No hay motivos. Somos todos programas hermanos. Seguro. Amigos. No, te podés pelear, pero nosotros no tenemos motivos. Claro, pero no nos enteramos que se habían peleado. Por ejemplo. Eso fue lo más raro. Además, que venga, los vamos a perdonar. ¿Por qué? Pará. Si no les habíamos hecho... ¿Por qué? Ningún mal. Bueno, Ford con caviar. Sigo con los nombres de las obras. Usted puede ser un asesino. Con Nito Artaza, Darío Lopilato, Germán Kraus. Sí. Y gran elenco. ¿Usted puede ser un asesino o no es picaresco? No es picaresco. No. Hasta que la risa no se pare, sí es picaresco. Sí. Actúan La Tota Santillán, Jacobo Winograd, Guido Ziuler, Ayelén Paleo, Valeria de Genaro, que era una de las chicas del Llame Ya, sí, que pasó por Kish, Guillermo Gramuglia y El Mago Sin Dientes. El Mago Sin Dientes. Y tiene una atracción musical. 8 La Pantera. Mira. Hasta que la risa no se pare, para mí sí. Empezaba a pensar, tiene que ser algo tipo que tenga algo sexual. Bueno, que se pare, que no se pare. Con uno, hasta que la risa no se... Llegaron de alguna manera. Sí. ¿Te parece, no? Sí, ahora sí. Hasta que la risa no se pare. Lo entendí. Es como si el pito. Estoy hablando de... No lo había entendido por ese lado. Después, ¿hay otra obra? Sí. Mirá que elenco, soy Cristian U. Charlotte Canigia. Anita Martínez, que es una gran comediante. Sí. Esteban Prol, amigo, mira, gran actor. Jimena Capristo, la negra. La negra que llamó a Apertura de Famosos. Mariano de la Canal, ahí ya estoy afuera. No lo tengo. DJ Piloto, estoy afuera. Sí. Sofía Macashi, Estoy afuera. Despedida de casado. Despedida de casado, está bien. Lindo. Lindo, sí. Lo piensan al revés. Después, La Mole Mole, otra obra. Pará, ¿y qué frecuencia hacen en la costa, en Carlos Paz? Mucho se va viendo ahí. Casi todas las obras llegan y dicen, vamos a hacer 15 por semana. Oh. Esto nos pasó con Cómico. Es un decir 15. No, 15 no, pero 8 o 9 sí. Entonces, a la tercera que ven que no vienen bien vendiendo, ahí bajan a 5. Sí. A febrero llegan pocas. Claro. La verdad, a febrero llegan pocas. Con Cómico habíamos ido. Estábamos creo que de miércoles o de martes a viernes, ponele. Sí. Con dos los viernes, algo así. Y la primera semana bajamos. Claro. Entonces, en Mar del Plata metíamos 200 personas en 4 funciones. Claro. Un poco. Y en Buenos Aires metíamos 2 funciones de 1000 personas y era una fiesta. Una cuenta rara. Tras noche en Mar del Plata es complicado también. Sí. ¿Quién te va al teatro? ¿Quién te va? Bueno, La Mole Mole, Count Burns, es el marido de Valeria Lynch, o el ex. Ah, digamos. Sí. Florencia Maggi. Es la mujer de respeto. No, Maggi. Sí. Daniela Tambach. Que acá nos mata, ¿no? La obra se llama Soñando por triunfar. ¿Soñando? Sí. Esto es indescifrable para mí. Sí, sí. Soñando. Soñando. Soñando. Sí. Tenemos más obras, ¿eh? Después, una obra de humor, El Negro Álvarez, Cecilia Milone, Amalia Granata, Sabrina. Acá dice Sabrina, se llama, sí. Bendito tú eres. ¿Y porque está solamente El Negro Álvarez? La iría a ver. Sí. La iría a ver. Yo también. Viaje de locura está Paula Chávez, Peter Alfonso, nuestra Silvina Escudero ahora. Mirá. Nuestra Silvina Escudero. Freddy Villarreal, Verónica Perdomo, Tito Esperanza. La voy a ver esa también, ¿eh? Sí. Además, hay que verla. Claro. Claro. Extravaganzas, Estados del Tiempo. Esta es la de Coso. Sí. La de Mendoza, Flavio Mendoza. Flavio Mendoza. Después, otra obra. Estamos en el horno. Luis Ventura, Pablo Layus, Joana Villafani y El Mudo. No sé quién es el mundo. Yo tampoco. Estamos en el horno. ¿Y qué hace? ¿Teatro? No se sabe. En serio, Moni. Uh-huh. Ahí me parece no hubo una llegada a coherencia. Buscaron muchas frases hechas. Sí. Pongámosle Estamos en el horno. Otra más. Obra se llama Me Río de la Plata. La voy a ver. Sí, no, ¿quién está? Son under de Mar del Plata. Ah, ok. Hay en Mar del Plata una cantidad de obras impresionante. Sí. Me Río de la Plata, la voy a ver. Cirugía para dos, la voy a ver. La Guerra del Humor, la voy a ver. Sí. Obras que estuvieron en el pasado con nombres así espectaculares. Sí. El Champán, Las Pone Mimosas. Espectacular. Hubiera ido. Yo también. La obra no sé bien de qué se trataba, pero sé el final. Cerraba diciendo un actor como el principal, terminaba diciendo, tomando una copa de champán, decía, y al final, el champán. Las pone mimosas. Lindo. Final. Más pina que las gallutas. Lindo título. ¿Qué gauchita mi mucama? Lindo. Después, una de Moria se llamaba Alegría Ortomolecular. La voy a ver. Sí. La de Gioia. La de Gioia, ¿cómo se llamaba? A Comundo que se acaba el ger. Bien. Espectacular. Gran título, gran espectacular. Título. Espectacular. Escuchá este título que estaba hace unos años en Mar del Plata. Decime. Es imposible. Cualquier gato callejero tiene una vida sexual más sana que la nuestra. No me digas, así de larga. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Quiero 2 entradas para cualquier gato callejero tiene una vida sexual. No, me voy. No, chao, ya está, tengo hambre. Cualquier gato callejero tiene una vida sexual más sana que la nuestra. Porque pero ¿cómo llegó cualquier gato callejero? No, acá pensaron un título largo para mí. Como hay tantas obras en Mar del Plata, dicen, vamos a llamar la atención con algo. Sí. Y llaman la atención con un título largo. ¿Y por qué no le ponen acá, vení? Me encantaría, ese. Porque la gente está viendo a ver qué vemos. Sí, vení. Bueno, cuando fuimos a Mar del Plata con Peña, vos vas a Mar del Plata y ves un montón de camionetas que en la parte de atrás está el... Loteado con el elenco. Uh-huh. Y casi siempre hay uno hablando. Sí. Y nosotros con Scott salimos en una camioneta que íbamos diciendo, Fernando Peña, con este tono. Mirá. Lo que no se anima, lo que no le dejan decir en la tele, lo dice en el teatro. Mirá. Hasta que nos detuvieron, había que tener un permiso y tuvimos que dejar eso. Otra obra se llamaba Flor de Pito. ¿Flor de Pito? Flor de Pito. No, era de no sé Sofovich. Si era Flor de la B, ¿eh? No, era cuando Sofovich se enojó con Flor de la B. Ah, era Sofovich en contra de Flor de la B. Flor de Pito. Después, lo que el turco se llevó, esto es política. Robó Ulloa y lo votaron. Sí. Titanic. Fiebre de Senado por la noche. El humor político, ¿no? El humor político. Danza con Cobos. Esa estructura sí se usaba mucho, esa fórmula de agarro el título de una película y la transformo en algo picante. ¿Y le tienen que pagar a Cobos por nombrarlo? ¿En una obra? No, ¿En una marquesina? No, calculo que no. Pero pueden decir, La madre de One Rage, ¿se puede llamar una obra? Yo creo que sí. ¿Y vos no, no, no? Kramer versus Kramer, ¿hay que pagarle a los Kramer? No, pero yo te estoy preguntando acá, localmente. Pero yo te digo, danza con Cobo, y viene Cobo. No, y yo no lo digo por vos. Yo uso Cobo. Claro. ¿No? Es un nombre, es un apellido, claro, listo. De hecho, me parece pero que no. Pero si pusieran de nombre. Julio Cleto Clos, Cobo, sí, me parece. Pero sería raro que se, que una obra de teatro se llame sí. La Casa de One Rage. Sería ponen. Raro, sería raro. Bueno, yo hice Weinreich y los Frustrados. Pero eras vos mismísimo. Ah, por eso no me pagué. ¿Vuelven Weinreich y los Frustrados el año que no viene? No sé, ¿sabes este algo? Bueno, ya te voy a contar. Dale. Después dice, más pinas que las gallutas. Sí. Lindo. El fondo puede esperar. Bien. Y una obra que hacía Zulma Lovato, que se llamaba Zulma Lovato, con esta los más. Buen título. Muy bueno. No voy a ver a Zulma Lovato, no. Me da miedo. ¿Y la última que hayas ido a ver así de revista que te haya gustado o marplatense? Bueno, a Reinhold lo fui a ver un par de veces. Sí, con Cheruti. Muchas veces lo fui a ver. Claro. Acá Khan nos dice, chupame los huesitos, era una obra también, a Serena Vélez, creo. Chupame los huesitos. Déjame pensar. Se llama Foneando por triunfar por la tonada de la Mole Moli, nos dice. Ah, ¿por qué habla con la Z? Fuimos a ver, ¿cuál habíamos ido a ver, Pablo? Fuimos a ver la que producía Jorge Ginsburg, que estaba Campi. Y había buenos artistas. Sí, Clancy, esa estaba buena. Gladys Florimonti, el Lucho payaso Gómez. Payaso Buena Onda. Eso estaba muy bien. Sí. Son muy largas las teatros de revista, como 3 horas. Wow. Hay que tener una paciencia. Sí. Esa hora, la verdad, la pasamos muy bien. El Bicho y Campi son muy buenos, pero muy buenos, de verdad. Uh-huh. Y después de 1 hora y media riéndonos estaba aparece. ¿Estaba Ingrid Grutke? No, cuando fuimos estaba Catherine Fulop. Ah. Es Pampanal. Sí. Después de 1 hora y media que venís riéndote, aparece María Marta Serralima. Sí. De la nada, porque los teatros de revistas son así. Te hacen reír y musical. Llorar. Claro. 8 temas de María Marta Serralima. 8 temas. Sí, decíamos no. Wow. Bueno, yo fui a ver una que Cheruti se puso a cantar tango también. Sí, difícil. Cantaba y cantaba. Ajá. Pero estaba Reinhold, creo. A mí me contaron de una de Cheruti. Bueno, Cheruti es un gran imitador. Es un gran imitador. ¿Vos te acordás cuando imitaba con Sofovich? Sos muy chica, me parece. Ojalá que sea muy chica, me parece. No me acuerdo. No, no te acordás. Por ahí solo no me acuerdo. No, porque yo tenía 10, ponele. No, empezó yo tenía 2. El profesor Pirucho se llamaba, algo así. Mm. Iba a Operación Jaja. No, a. Sí, Operación Jaja, la peluquería, e imitaba. Y en una obra de teatro lo que hacía Cheruti era, por ejemplo, imitaba a Pavarotti. Se paró, se va. Imitaba a Pavarotti, ¿no? Entonces salía con la careta de Pavarotti. Y terminaba de cantar y se sacaba la careta. La gente, ¡ay! Ya sabe que está Cheruti. Claro. Y que ovacionaban, ¿no? Sí, pero no había internet. No había internet, es verdad. No había nada en esa época. ¿Cómo debería llamarse la obra de Metro y Medio? Iba a decir lo mismo. Iba a preguntar lo mismo. Un metro en el teatro, busquémosla por ahí, ¿eh? Sí. Venía a ver el metro. Sí. Venía a ver el metro, ojo. Reíte de metro y medio. Sí, mírame el metro. Mírame el medio. Ajá, mírame el medio. Martín. No, si fuera stand-up, le podemos poner el metro parado. Claro. Metro y medio parado. Ya estamos todos grandes, metro y medio sentado. Uh-huh. Claro, pero no es sexual, metro y medio sentado. Ah, va la trasnoche, metro y medio dormida. Tampoco es picaresca, lo estamos buscando. Metro y medio dormida. Está bien, metro y medio dormida. Y va a la 1 de la mañana. Y estamos grandes. Claro, estamos grandes. Bueno, dale. Pero ¿quién va a la 1 de la mañana? Bueno, la vamos a ver. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero. De la tarde, 45 minutos en la República Argentina, 26.3, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga pícara se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado a que hoy no comió garbanzo. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

Show en la playa. Entradas anticipadas a través de Ticketek, Factory y Sobremonte. La Caseta presenta La Fiesta del Verano. Paul Van Dyk. La Caseta Beach. Invita. Metro. ¡Esa! ¡Qué grande! ¡Soy un campeón! Esquivé todos los obstáculos y llegué a las 8, señores. ¡En punto! Panares, bájese del escritorio. ¿Dónde se piensa que está en un podio? Acompañamos a los mejores pilotos del mundo, a los del Dakar y a vos. Ahora con Visa podés llevar toda la seguridad de Michelin hasta en 12 cuotas sin interés. Michelin, proveedor oficial del Dakar. Promoción válida para República Argentina entre el 21 del 10-2012 hasta el 28 del 2013 para neumáticos de auto y camioneta de la marca Michelin. Válido para tarjetas de crédito Visa emitidas en la República Argentina aceptando Visa Comercial. Consulta bases y condiciones, revendedores adheridos en www.promomichelin.com 0800-666-4243. Nos entendemos mucho mejor. Hablen Claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Un programa de radio. ¿Querés ser ilimitado? Vení a Claro. Es simple. Es Claro. Metro. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Todo listo para seguir con Metro y Medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y Medio. Me quedo escuchando. Y ya. Señoras y señores, faltan 5 minutos para las 7 de la tarde, 26.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está Nacho Sosa en la operación técnica, lamentablemente. Sí. Digo, lamentablemente tenemos una presencia hoy que ahora... Bah, a mí me arruina el día, me arruina el día. Para mí, no entiendo en qué momento entró en 2013. Sí, todo el año pasado. Nadie le dijo que venga, ¿no? Por eso, ¿cómo entró en los planes? Está Leandro Aspis, Pablo Fábregas, Martín Reich. Hoy Martín va a traer un reglamento... muy necesario, uh-huh. Muy necesario para el verano. Está la señorita Denise. Sí. En la licenciada Denise. Y está el conde, Alberto Ezequiel Jaradú. Y lamentablemente, está Peto Homenaje. Sí, sin embargo, cuando dijiste Nacho Sosa, lamentablemente, y quedó eso, te traicionó el inconsciente, Nacho, yo te banco, ahora sabemos que ellos dos no, porque vos tampoco saliste a defenderlo. Sandra, Oscara debe decir. Oscara. Y dale. Entonces, si a vos te parece, si tenés un problema con Nacho, decíselo en la cara. Mejor no. Ok. Lo mejor es ocultar, ¿no? Ocultarlo. Esto, el otro día traje un ejemplo, le quiero mandar un beso a Mariela que vive en Estados Unidos. Ah, yo también, le quiero mandar un beso de lengua a Mariela. Pero escúchame, vive en Estados Unidos, pero escucha a Metro todo el día para sentir que no se fue. Entonces vive acá y allá, vive con el cuerpo ahí. Pero la cabeza así hay que acá. Vivir. Así hay que vivir. Con una angustia permanente. Así hay que vivir. Muy bien. No estoy acá y no estoy allá. No estoy allá, allá tampoco. Pero no es solamente los grandes cosas, las chiquitas también. Bien. En este momento yo estoy pensando en otra cosa. Así vivo yo también, Peto. Claro, claro. Vivo, ¿qué voy a hacer después? Pero por supuesto. Y cuando llega el después digo, ¿por qué no disfruté el antes? Exactamente. Así que vivir. Cuando te acostás a dormir con tu mujer, sí. Vos, mientras la acariciás, tenés que pensar en todas con las que no te estás acostando, con las que no estás... Que mi vida hubiese sexual, sido mejor, ¿no? Por supuesto. Ajá. Por supuesto. Bien. Y cuando mi mujer se enoja o amenaza con irse, ahí la tengo que valorar. Sí. Bien. Sí, 5 minutos después. Ajá. No cuando amenaza. Claro. Sino después. Cuando ya se fue. Cuando ya se fue, sí. O cuando ya te equivocaste la respuesta. Bien. Eso es lo lindo. Porque uno siempre se equivoca la respuesta. Ante una amenaza de una mujer, siempre te equivocas la respuesta. Que si ya llegaste a la amenaza es que te equivocaste también. Por supuesto. Pero aparte la amenaza pone... Esto es tan lindo. Yo viviría en la vida de pareja todo con amenaza. Solamente hablarnos con amenaza. Entiendo. Si no me decís buen día, me voy a la mierda. Perfecto. Empezar así. Ajá. Y ya me olvidé lo que iba a decir. Peto, qué suerte, el 31 pero de diciembre, era muy importante. El 31 de diciembre lo organicé en mi casa y a cierta hora le puse mala cara a los invitados. Bien, bien, ¿no? Bien, bien. Sabía que ibas a estar orgulloso. Vamos a hacerte un pequeño test. Sí. Espero que hayan sido muchos los invitados. Dalia se fue a dormir. Bien. Sí. Bien, ¿no? Excelente, Dalia. Perfecto. Sobre todo si era mucho su familia. Ajá. No tanto. Qué lástima. Había más mi familia. Porque hay que dejarlo al otro con la familia política. Ajá. Qué bronca me da igual familia política. Familia, sí, política. Familia política. Bueno, haceme el test. Eran muchos. Sí. Excelente. Ajá. ¿Te encargaste de todo vos o todo trajeron ellos? Mitad y mitad. Mal. Mal. Mal. ¿Cómo debería ser? Una de las dos. Ajá. Una de las dos. Bien. Pero malentendido. Eso es lo ideal. ¿No traías vos la bebida? Era así. Exactamente. Y que haya todo para comer. Todo para comer, nada bebida. Casi no hubo. O que haya demasiado. Uh-huh. Todos traigan algo y a la vez vos comprad para los bien. 40. Mal calculado. Lo que hice fue juntar mucha gente que no se conocía entre mucha sí. Mucha bebida y nada de comida es recomendado, ¿eh? Junté mucha gente que no se conocía entre sí. Excelente. Pero no los bien. Presentó. No los presentó. Excelente. Los tiré al living. Fueron directo a los juegos. Sí, directo. Al living los tiré. No, a los juegos. ¿Qué juegos? Como no hubo juegos, malísimo. ¿Cómo? Malísimo. Bueno, Dalia quería hacer karaoke, pero no llegamos a excelente, producir. Excelente. Esa es buena también. Todo el tiempo decíamos lo que hubiéramos querido hacer. Muy buena, sí, muy buena. Buen. Para mí, sí. una buena fiesta, uh-huh. Año Nuevo, Navidad, que yo, es algo similar al balneario. Ajá. Incluso hay que contratar un personal o algo así. Sí. Así, que vaya haciendo las actividades o silencio. Silencio total. Silencio, silencio. Ajá. Cada vez que yo, bueno, espera, un segundito. Okay. Escribilo. Sí. Bien. En un momento miré a los invitados y había, no sé, el 50% estaba mirando su celular. ¡Perfecto! Bien. Bien. Perfecto. ¿Y el otro 50? Miraba lo que miraba el otro. ¡Perfecto! Bien. ¿Niños muchos? Había muchos niños. ¡Bien! Ajá. Bien. Gritando. Bien. Llorando. Pañales. Bien. ¿Había bien. Juego para los niños? Sí. Mal. Ah. Mal. Ok. Que los niños se aburran. Que esto ya lo hablamos mil veces. Que se den cuenta cómo va a ser todo. Uh-huh. Hasta la muerte, aburrimiento. La vida hasta la muerte, aburrimiento. Con alguna que otra distracción que te vas a dar cuenta que es una distracción. Llámese trabajo, llámese hogar. Pareja. Llámese pareja, uh-huh. Llámese hijo. Todo es una distracción para el aburrimiento. Bueno, ¿de qué vas a hablar, menos respeto? ¿O preferís dinero? ¿Del dinero? No, no. Ah, el estaba dinero. Claro, pero bien, bien que no me estás escuchando, muy bien. Así. Vamos, Pedro, bueno. Hoy voy a hacer un repaso de mis vacaciones, porque vine de vacaciones. Vacaciones, va. ¿Qué? Va. Pero ¿va ahora, qué? Vos sabés que va. A nadie le importan tus vacaciones, exactamente. ¿No? A nadie. Por eso. Sin embargo, he hecho muchas cosas muy recomendadas uh-huh. y recomendables. La pasé muy mal. Ajá. Bien. Eso, ¿y para qué voy si no? ¿Para qué voy? Uno interrumpe pasarla mal en el año para irse de vacaciones, para pasarla peor de ajá. manera diferente. Pero hay una diferencia, porque las vacaciones vas con la expectativa de pasarla bien. Ahí está. Sí. Mucha, mucha. Mucha. Como, ¿por qué el ser humano piensa que vos te fuiste una semana nada más? Una semana. Bien, ¿por qué pensás que en una semana vas a llegar y empezar a pasarla bien? Es imposible. Por eso. Hay que programarse. Eso. Hay que sí. programarse para... Ajá. La voy a pasar genial. La voy a pasar genial. Genial. Me voy a desenchufar sí. de todo y voy a venir no. renovado. Sí. Totalmente. ¿Y llegás? Llego tarde, primero ajá. porque, bueno, ya hice muchas de las recomendaciones que di sí. antes de irme, las hice. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, nos quedamos sin nafta llegando a la General Paz ya. ¡Uy, no! Ya en la General... Sí. Entré a la General Paz sin nafta. Ajá. Malísimo. Bidón, lo mandé al chico. ¿A tu hijo? No le digas, chico. Qué lindo que es el tercer día del año ya escuchar a un fracasado como vos para poder saber que todos tenemos más éxito que vos, Peto. Sí, la verdad que sí. Que vos también. Bueno, bueno. Lo mandás a tu hijo a comprar un bidón de nafta. Perdóname una cosa. Sí. ¿Qué hay de raro en él? ¿Vos crees que dije mi auto? No, bueno, más importante tu hijo que tu auto. Es la General Paz. Del otro lado están los negros. No, no digas. Bueno. Del otro lado no, están no, los no, negros. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Los fames. No lo voy a permitir. Fames. No lo voy a permitir. Todo, lleno de casas de chics, todo. No lo voy a permitir. Bueno, así que el auto. Sí. Hice una cosa que me olvidé decir que es extraordinaria. ¿Qué? No cerré con llave mi casa cuando me fui. Para estar pensando todo el tiempo. Todo el tiempo. No lo dudé. La cerré a propósito. Pero la cerraste. Cerré la puerta, ajá. pero sin llave. Ajá. Eso es extraordinario, muy recomendado. No hubo... Cada media hora, como mínimo, durante toda la semana, pensaba en la casa. Que habían están entrado, robando. Qué fácil es entrar. Eso se lo trasladaba a mi hijo. Ajá. Todo el tiempo me iba, mirá que no sé si va a haber algo de ajá. tus cosas cuando lleguemos. Yo si fuese ladrón decía? Voy directo a tu no. pieza. ¿Y él qué te decía, pobrecito? Se angustiaba. Esto me lo va a agradecer toda la vida. Me lo va a hacer garpar toda la bueno, vida. Bueno, pero pará, llegaste a General Paz sin nafta. Llegué a General Paz sin la nafta. Ya sí. me quedé sin nafta. Y lo mandé con una botella de coca chiquita. No. Y así Fuimos... Muchos viajes. Muchos, muchos viajes. Hasta la estación. Claro. Sí. Y bueno, y después fuimos. ¿Y? Bueno, hice cosas extraordinarias para las vacaciones. ¿Cómo qué? Bueno, contraté un profesor particular para él. ¿Una semana de vacaciones? Sí, todas las tardes. ¿De qué el profesor? 3 horas de inglés. 3 horas de inglés. ¿En las vacaciones? Me avergüenzo de que no hable inglés perfect like me. Ajá. Sí, perfecto como o sea, yo. Un tipo... Uh-huh. Un hijo de norteamericano tiene que hablar bien el norteamericano. Naciste en Flores. Así que inglés y literatura inglesa. Bueno, todo lo que tenga que ver con nuestra cultura. ¿Y qué te decía tu hijo? Se enojaba. Ajá. Vivió enojado, rencoroso. La pasó pésimo. Y fuimos también al médico todos los días. En las vacaciones. Sí. Fuimos a Yardino de vacaciones. Córdoba. Córdoba. Sí. Pero yo me iba todas las tardes a Córdoba capital. ¿Cuántos kilómetros? No sé cuántos son, 100. Más o menos. Más o menos. Que, aparte de montaña. Sí, sí. Una locura. Incómodo para manejar. Incómodo sí. para manejar, uh-huh. quedándonos sin nafta. Uh-huh. Sí, siempre, también. Todo el tiempo. Cargaba de 5 pesos. Ajá. Lo recomiendo mucho. Sí. Todos los días nos íbamos al hospital, uh-huh. no sanatorio. Aunque lo pago. Si voy solo, me voy al sanatorio. Ajá. A tu hijo al hospital. Al hospital. ¿Y a qué iban al hospital? Que huela. Ajá. ¿A qué iban? A ver si estaba todo bien, por las dudas. ¿Y estaba todo bien? Sí, estaba todo bien. Ajá. ¿Querés que te diga más o menos? ¿Pero qué fue lo más divertido que hiciste en las vacaciones? No, todo, divertido nada. Nada. Divertido nada, nada. ¿Pero había una pileta en el lugar, por ejemplo? Mira, te voy a hacer un cronograma de lo que hacíamos. En el lugar el desayuno venía a las 8:15. Sí. Nos levantábamos a las 6. Ajá. ¿Para qué? Para esperar. Bien. Y nos sentábamos los dos a esperar, llenos de sueño y de hambre, porque... Y si uno medio cabeceaba, se dormía. El otro lo despertaba. Bien. El otro lo despertaba. Sí. Y así, puteando. Ajá. Puteando. ¿Por qué traen estos? 2 horas tardaré en traer el desayuno. Bien. 2 horas tardaré. ¿Qué te peto? ¿Qué dice? Escucha. ¿Qué te peto? Está bien usar los días de las vacaciones para hacer todos los trámites bancarios, todos los trámites con la FIP, todos los trámites con la obra social que uno no puede hacer durante el año. Es ideal. Es ideal. Ideal. Peto, muchas llamadas a Buenos Aires, ¿hacías? Muchas llamadas a Buenos Aires, con tono, pero esto ya lo aprendimos, con tono medio mal y cortaba. Ajá. Por ejemplo, soy tu vieja, llamás. Hola. Hola, ma, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa, Gustavo? Bueno, no sé, Y cortaba. Cortaba. Está bien eso, ¿no? Sí, porque yo no la paso bien. ¿Y qué quiero, que mis allegados la pasen bien? No. No, ¿y yo qué somos? ¿Gustavo, llegaron bien? Buah, todavía no llegamos. Pero hace 3 días se fueron. Sí, sí, bueno, se complicó porque no sabés lo que nos pasó. ¿Qué nos pasó? Y un horror. ¿Y cómo no? Y cortabas ahí. Así. Malísimo. Así, malísimo, madre. Malísimo. Bueno. Así hay que vivir. Peto, aguantarte el 2013 también. Muy buen comentario, ¿eh? Muy buen comentario. Bueno, otra cosa linda es que a mi hijo y a mí, pero sobre todo a él, no le llevé ojotas. Ajá. Ni zapatillas. Descalzo. Mocasines. Una talla más chiquita. Los dos. Y que vaya a la pileta en mocasines. Para que, ¿y sabes cómo se le cagaban de la risa los otros nenes? ¿Sabes cómo se le cagaban de la risa? No, no te enojes. La humillación que pasó. Uh-huh. Eso es vivir. Ajá. Y después. ¿Y tu hijo le nunca compró se quejó? Un celular carísimo. ¿Para qué? Para entrostrárselos a los que se le rieron en la cara. ¡Ah! A ver qué tienen. A ver qué tienen. Cordobeses. Bueno, está... ¡Vengo de la capital! Peto, homenaje, lamentablemente está entre nosotros. Sí. Es probable, Peto, yo estoy hablando con las autoridades de la radio para que no sigas este año el programa. Mm. La idea es que no sigas. Yo también estuve hablando. La idea... Esto no se te pagaría tampoco. Sí. O sea, hoy viniste de onda porque nadie te invitó. La idea es que te vayas, Peto, del programa. Que te vayas a otro programa, a otra radio. Sí. Que dejes de trabajar en radio. Sí. Ojalá. Que ninguna radio te quiera. Ojalá. Ese Peto Menahem, que está acá y en su pésimo curso de antesuda de metro y medio. The Flon in West Invernum. Honey, loving you is the greatest thing. I get to be myself and I get to sing. I get to play and be irresponsible. I come home late and I love your soul. I'll never forget you in my prayers. I'll never have a bad day to report. You're my picture on the wall. You're my vision in the hall. You're the one I'm talking to when I get in from my work. You Metro y medio a las 7 de la tarde con 10 minutos, 26.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y el público, la audiencia, nos dice algo en el 40-10-72-72. Si hablamos de una obra de teatro con connotación sexual, se tendría que llamar Metro y Medio. Está bien, como pregunta. Por acá decían una buena que era Tela Metro y Medio. Es lindo, Tela Metro y Medio es lindo. Bien. Es linda. Hola. Juli, buenas tardes. Habla Seba de Villavoy. Yo a la hora picaresca del programa, en el teatro le pondría medio un metro. Medio, medio metro. Un metro, bueno. Está bien. Hola. Hola, soy Pablo de Lanús. ¿Y? Yo opino, a la hora de teatro de metro y medio se tiene que llamar el One Rage Las Pone Mimosas, con Flavia Palmerio y Silvina Escudero. Bien, lo contrataría el de locutor. Sí. No, Silvina Escudero para mí desde hoy tiene bigotes. Sí, obvio. Desde hoy tiene bigotes, Silvina Escudero. Sí. Para mí. Para mí, no sé, para vos. Para mí desde antes. Para vos desde antes, sí. Para mí. Desde ahora Silvina Escudero tiene bigotes. Beto no sabe de qué estoy hablando, ya lo vas a ver. Bueno, estamos comunicados con Carlos Rottenberg, productor teatral, si es que los hay. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, acá estamos Julieta Ping y Sebastián Weinreich. ¿Estás en Mar del Plata, Carlos? En Mar del Plata, sí, señor. ¿Hace cuántos años vas a Mar del Plata todos los veranos? A trabajar con el teatro, es la temporada 37. ¡Oh! Y cuando salís a la ruta 2, no sé, o vas en avión, no sé cómo irás. No, por la ruta 2. Por la ruta 2. ¿Vas con las mismas ganas de siempre o a veces decís, la verdad me iría a otro lado? Otra vez la capital, sí, del pullover. Me quedaría en Mar del Plata, decís. No, en Buenos Aires. Por el tema de los teatros vengo durante todo el año, o sea que llegó a haber un año que viví más de 180 días en Mar del Plata, sumado lo corrido de los 100 días de verano más los días de invierno. Uh-huh. Por lo tanto, es como por la autovía 2, el auto va sin que lo maneje ya a esta altura, porque conocemos cada curva de memoria. Claro, ¿y lo disfrutás? ¿Es un laburo? Lo disfruto. ¿Lo disfrutás? No, lo disfruto. Yo, para mí sigue siendo... yo digo siempre que hace 40 años vendí mi primera entrada de cine y hace 37 la de teatro. Uh-huh. Y para mí la pasión en esto, te diría que a lo contrario, me apasiona más ahora de grande que aquello que era un hobby o una cosa prematura por la edad de infante, digamos. Uh-huh. De querer contar cuánta gente había en un cine o en un teatro cuando me llevaban a ver algo. Ajá. Obviamente uno de los objetivos es convocar público, Carlos. ¿El otro cuál es? ¿O cuáles son los otros? ¿Dónde está el placer? Mira, el placer está, primero yo creo que tiene que ver con el acertar. Una cosa que sabemos, esto es más o menos muy parecido a la ruleta. Vos viste que aquel que entra a un casino a jugar a la ruleta siempre va buscando una martingala, una manera de ganarle 4 horas seguidas a la ruleta. Sí. Y sabemos conscientemente que eso no existe. Pero la fantasía, el juego del mayor, que es jugar a eso, por ejemplo, el que le gusta. Bueno, lo mismo a mí me pasa con el teatro. Yo siento que sabemos que no sabemos cuál es exactamente el gusto del público, pero esa apuesta permanente de tratar de acertar, deprimirnos lo menos posible cuando no acertamos, excitarnos lo menos posible también cuando acertamos, es lo que me parece mantiene viva la llama de los teatristas. Ajá. O sea, no... siempre creer, cada vez que empezamos algo, creer que con esta vamos a acertar. Y no me refiero solamente a la venta de tickets. O sea, yo creo que la venta de entradas está ligado, digamos, no, a mí por lo menos, lo dije muchas veces, no me da el mismo placer cuando uno sabe que un teatro se llena con algo que cuando salís de la sala dejaste un sabor que traspasa los límites de la puerta al teatro. Uh-huh. ¿Sabés qué? Desde que tengo uso de la memoria, corregime, por favor, siempre escucho que dicen, esta temporada no fue tan buena. ¿Puede ser? No, la temporada, mira, la matemática es una ciencia exacta. Uh-huh. Entonces, yo te diría lo contrario. Los primeros días de diciembre y hasta el 20 de enero, canal que pongas, radio que enciendas, periódico que leas, a todos dicen que les va bárbaro, todos llenaron, todos colgaron el cartelito en más localidades. Sí. Después, como las cifras realmente van decantando y se van auditando, termina dando un cuadro real que hasta más o menos el 15 o 20 de enero no se toma conciencia porque ahí ya no hay vuelta que darle, ¿no es cierto? Claro. O sea que hay temporadas que crecen y hay temporadas que bajan. Uh-huh. En los años 90, cuando el peso costaba un dólar, había menos gente, por ejemplo, en las ciudades veraniegas argentinas porque preferían irse al exterior. Uh-huh. Y eso también se trasuntaba en las boleterías de los teatros. Claro. ¿Y está sobrecargado Mar del Plata, Carlos? ¿De obras? ¿De espectáculos o de gente? De las dos cosas. Mira, de gente todavía podemos decir, o por lo menos lo que sentimos en la ciudad, es que falta llegar más gente. Tuvimos un diciembre que teatralmente, aunque todavía no esté auditado todo, sabemos que fue inferior al diciembre del año pasado. Hubo circunstancias que también conllevan a eso. El año pasado, por ejemplo, el feriado del 8 de diciembre, que es un feriado importante, cayó un jueves. El 9 de diciembre fue viernes y fue un puente feriado. Y eso redondeó una primer quincena en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, uh-huh, con mucha afluencia de gente. Y este año no pasó porque ese feriado cayó en sábado, por ejemplo. El año pasado estaba el tema del Rally Dakar, que se hacía aquí, desde Mar del Plata. Y bueno, eso trajo mucha gente en la segunda quincena de diciembre, que este año tampoco ocurrió. Primero, para llenar los teatros o para que tenga más afluencia de gente en los teatros, necesitamos tener gente en la ciudad, ¿de acuerdo? Claro. Después es una consecuencia. Ajá. Te pregunto algunos mitos, Carlos. ¿Es verdad, día lluvioso va más gente al teatro? Día lluvioso podría... Sí, va más gente al teatro en tanto y en cuanto vengas de varios días de mucha playa. Ok. Porque tres días lluviosos seguidos hace que la gente se dispare de la ciudad porque meterse en un hotel o estar medio apretados o consumir todo el tiempo es muy caro. Entonces, si vamos a contestar el mito, tres días de mucha playa, muy muy quemaditos por el sol y después un refresco de una tarde de lluvia, por supuesto ayuda al teatro. Ajá. ¿Es verdad que si una obra de teatro no está vendiendo bien, mandan al actor o a uno de los actores a caminar por la peatonal para que el público los vea? Ese no lo sabía. En el día, dicen, che, que te vean así, te preguntan qué estás haciendo. Puede, yo no, digamos, depende, yo creo que la palabra actor involucra a demasiada gente, ¿no es cierto? Uh-huh. Los que son, digamos, no me lo imagino a Pepe Soriano por la peatonal, claro, no sé, entiendo. Me imagino a Julio Chávez tampoco. Ajá. Y de repente sí puedo imaginarme o sea otra gente, por eso digo, no hay una regla fija. Ajá. Estrella televisiva del año, ¿la rompe siempre en Mar del Plata? ¿Es número seguro o no? ¿O no hay números seguros? No hay números seguros, por eso decía antes que lo apasionante de querer acertar, hemos visto estrellas del año que la han roto y hemos visto estrellas del año que han quedado estrelladas, o sea, no hay una regla tan simple porque si no haríamos solamente éxitos y pucha si nos equivocamos y hacemos fracasos. Claro. ¿Y cuál es la función que más éxito tiene, en día y en horario? Ya, depende. En las ciudades de veraneo, a diferencia de Buenos Aires, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es muy claro, ¿no es cierto?, que es el sábado en relación al resto, claro. Uh-huh. por la dinámica de la propia ciudad. En los días de veraneo son todos sábados, o sea, pensemos que cualquiera de nosotros, cuando es turista en otro lado, o incluso acá, si viene, por ejemplo, a Mar del Plata, le da un poco lo mismo que sea miércoles o sábado. Uh-huh. Entonces, tiene más que ver con los recambios de la quincena que con el día que cae. O sea, si el 15 de enero cae sábado, pega distinto y de repente uno va más gente al teatro el martes anterior, aunque sea martes. Uh-huh. O sea que no sería probable en Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Carlos, para Mar del Plata es mejor producir, para el verano sobre todo, ¿es mejor producir comedia que drama? Mira, hay de todo. Yo largué espectáculos como Made in Lanús, te estoy hablando del año 84, sí. De Nelly Fernández Tiscornia y fue un éxito de 2 años, y de repente hemos hecho comedias que han patinado. Insisto, es apasionante esto, porque como no hay una escuela que te enseñe a hacer éxitos o fracasos, vos fíjate que en cualquier otra profesión, en las casas, en un almuerzo familiar, mientras comer los tallarines del domingo, no se le ocurriría en una mesa de contadores, cuando no son contadores el resto, estar explicando cómo es la contabilidad, o en una mesa de cirujanos, cómo hay que operar. Uh-huh. Sin embargo, en esta profesión, en estas profesiones que tienen que ver con lo público, con lo mediático, vos viste que en todas las casas todos somos programadores de lo mismo. Sí, todos opinan, todos somos técnicos de la selección, directores de canales, productores de teatro. Son este tipo de profesiones que en realidad se hacen por oficio y no por sapiencia. Claro. En todo caso, yo después de tantos años haciendo lo mismo, te diría que tengo menos impunidad que cuando era joven, en el sentido de que ahora soy más inseguro. Porque antes creía que era soplar y hacer botellas y ahora me doy cuenta que los propios errores me llevan a tratar de equivocarme menos. Ajá, Carlos Rottenberg dice todo esto. Carlos, ¿y vos con quién consultás? Porque estás en un lugar importante, una carrera extensa, una gran trayectoria, pero decías recién, sos inseguro, tendrás tus dudas, y en el momento cuando decís contrato a este actor o a este otro, llevo esta obra a este teatro, ¿con quién charlas vos? Mira, yo charlo con la misma gente de la profesión, o sea, puedo charlar con vos, te puedo preguntar cómo te está cayendo, viste que no hay una... yo la única vez que hice un estudio de marketing, me acuerdo, lo cuento como anécdota que fue para mí jugosa, yo no creo mucho en este marketing para el teatro, uh-huh. Y una vez, no sé, será porque me decían que yo ya de antiguo hace 20 años atrás, entonces decidí hacer uno con nada menos que con Alfredo Alcón, que estaba haciendo los versos de Federico García Lorca, se llamaba Los Caminos de Federico, el espectáculo, uh-huh. Lo había dirigido Luis Pascual en el Teatro San Martín, el teatro estaba lleno todos los días en San Martín, lo fui a ver a Alfredo a los camarines, se lo propuse, Alfredo con lógica me dijo, ¿a vos te parece que en Mar del Plata les interesarán los versitos? Esa fue la pregunta de Alcón, sí. Yo le dije, no tengo dudas, pero por las dudas vamos a hacer un testeo. Y entonces buscamos 100 personas, de las cuales, con la seguridad que viniesen a Mar del Plata, ¿no? Que fuesen turistas marplatenses, para hacerle la consulta si en la temporada de Mar del Plata, que se trataba de Frívola, irían a ver nada menos que los versos de García Lorca, dichos por Alcón, en el Teatro Atlas, nunca me voy a olvidar. Sí, a priori parece raro, ¿no? Ir de la Bristol a ver Alcón parece rarísimo, pero... Pero no sé si será por un tema de no quedar mal, 99 sobre 100 dijeron que sí irían. Uh-huh. Una sola mujer, que tenemos el nombre y siempre le felicitamos, es nuestra invitada al teatro porque nos dijo la verdad, muy bueno. Dijo que no iría. Uh-huh. Bueno, conclusión, pusimos la obra y el 31 de enero tuvimos que levantarla por falta de público. Claro. Claro. Uh-huh. Quiero decir con esto, pero lo gracioso es que vuelve a Buenos Aires y sigue llenando como el día que había terminado en Buenos Aires. O sea, fíjense ustedes cómo confunde de repente a uno, uh-huh, que una cosa que tiene tanto tirón en una ciudad, sacada de contexto, o en este caso, sacada del teatro público al teatro privado, pasa a ser una patinada absoluta, o sea que Alcón sabía más y tenía razón que no había que hacerlo. Bueno, claro. Vos siempre, Seba, contás con cómico, lo contaste en la apertura. Claro, con cómico nos pasaba, que hacíamos 4 o 5 funciones en Mar del Plata, tras noche Mar del Plata, que eso es un chino, sí, espectacular, sí. Y no sé, en lo que es el Teatro Güemes, era la subasta en ese momento, y vendíamos, no sé, 300 entradas en 5 funciones, y acá en Buenos Aires entonces hacíamos 1000. Claro, en el mismo momento. Ahí tenés, o sea, por eso digo que suena increíble, porque uno dice, me muevo de ciudad. Mirá, un actor que yo admiro mucho, que se llama Juan Pablo Gereto, uh-huh, que hicimos, llamó a mi maestra normal mucho, uh-huh, tiempo en el multiteatro, después que le hizo El Cubo y que sí, viene de allí, de la zona de Rosario, contaba que salió a hacer Rayman hace muy poco, este año 2012 que terminó, en gira, y que no funcionaba, a punto tal que la gira se levantó, y sin embargo fueron a Rosario y vendieron 3.000 entradas en un fin de semana. Claro. Quiero decir con esto que cuando pegan ciertas coordenadas, el mismo espectáculo, el mismo actor, la misma producción, que en un lugar parece el desastre, no parece, es un desastre, vas a ser un éxito y vos te seguís preguntando por qué. Esta es la maravilla que a mí por lo menos me apasiona desde hace 40 años para poder responderles, que vengo por la ruta 2 con la misma expectativa cada año, y cuando llegan estas fechas de principio de temporada, nos vamos engañando con frases cuando el teatro está vacío, como por ejemplo, en diciembre hay que esperar el primero de enero, claro, la fiesta. El 2 de se autoengañan, sí. Esperamos a Reyes, ahora, uh-huh, es Reyes lo que hay que esperar. ¿Y después de Reyes qué? Y después de Reyes, no, la segunda quincena de enero, que es la más fuerte. Claro, ya es la más fuerte, segunda. Cuando en realidad ya sabemos, desde el punto de vista racional, que, uh-huh, la cosa patinó. Claro. Pero no podemos admitirlo tampoco más adelante, y entonces seguimos engañándonos a nosotros, uh-huh, mismos pensando que van a venir. Claro, ¿qué tenés en cartel, Carlos, ahora? Muchas cosas. Nombré recién a Julio Chávez haciendo La Cabra. Sí. Nombré también a Soriano, que junto con Brandoni es en conversaciones con mamá. Enrique Pinti, que debuta esta noche con Luis Luque y Alejandra Fletcher en Haciendo lo que vio el mayordomo, Soledad Silveira y Betiana Blum haciendo Humores que matan, la comedia de Woody Allen, Toc Toc, un espectáculo que está por segundo año. Tremendo, Toc Toc es tremendo, no hay entradas nunca. Así es, fue el primer espectáculo el año pasado, y además te digo como primicia porque se firmó el primero de enero, se firmó el primer contrato de 2014 para Maratata, que fue Toc Toc. Ya no está, te puedo creer, ya para 2014. Ya está cerrado el contrato del año que viene, Toc Toc, después de todo este año 2013. No te puedo creer. Pero eso es una jugada, Carlos. Por más que vienen agotando en Buenos Aires, nunca conseguís entrada. En Mar del Plata le va bárbaro. Sigue siendo una apuesta igual hacerlo para 2014. Nada te asegura que te ver también. Así lo hicimos el año pasado. Ajá. Así hice, te nombré antes Madin Lanús, hace 20 años atrás hice lo mismo. Así hice 7 años de Brujas. Hay ciertos parámetros de algunos espectáculos que están seguros. Yo, por ejemplo, este verano, y admito que no está yendo el público que yo quisiese que vaya, que simplemente porque quiero que lo vea la gente, estoy haciendo por primera vez El Choque Urbano en temporada, con funciones de martes a domingo, un espectáculo que, para mi gusto, de infrecuente calidad, y sin embargo no tiene la misma repercusión, entre otras cosas porque, por ejemplo, en el mismo edificio yo tengo una revista, la revista de Carmen Barbieri y Moria Casán, y es totalmente desigual, lo que se transmite al público en relación a un espectáculo sobre otro. Pero ahí lo bancás, El Choque Urbano, lo bancás. Lo bancás, sí, por supuesto, lo banco El Choque Urbano, porque además yo creo que justamente los éxitos lo que tienen que hacer es bancar los fracasos. O sea, muchas veces uno hace espectáculos netamente comerciales, y entre otras cosas porque esta profesión también tiene de maravilloso que estoy convencido que los fracasos están solventados por los éxitos. Esa es la rueda que no para. Muy bien. Bueno, Carlos, te iba a decir felices vacaciones, pero no, feliz que la pases bien en Mar del Plata, año. Que tengas un buen 2013, y la semana que viene estamos por ahí. Sí, claro, nosotros vamos a hacer radio la semana que viene. Bueno, por lo menos los invitamos al teatro. Sí, alguna. Creo que la vamos a tener solita en la radio, así que a lo mejor vamos a ver Humores que matan. Un abrazo, Carlos, muchas gracias por esta charla. Hasta luego. Chau. Carlos Rottenberg pasó por aquí por Metro y Medio. Que esto sea un separador, vos un oyente, y es un programa de radio, no es más que un contrato social. Que vos suscribís con Metro y Medio, vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. Yo soy socio de Metro y Medio en un contrato social, obvio. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Fresh. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11. Matinal. Distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Ecolife, la línea de acondicionadores de aire de Kelvinator, te regala unos segundos para respirar. Acondicionadores de aire Kelvinator, con filtro de carbono activado. Imagina, disfruta, respira. Explora un espacio con muy poca gravedad. metroymedio.metro951.com. Videos divertidos, notas, fotos singulares y otras humoradas. metroymedio.metro951.com. El blog de Metro y Medio. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, brusquetas de pan casero, pan de pizza, soñá y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553-4748. Araos 1283, 4774-6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. Este verano, ¿viajas a la playa? Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. El verano en Buenos Aires se baila en Undertones. sábado 5 y 19 de enero, preferiados del domingo 30 de enero y lunes 11 de febrero. Fiesta Undertones en Niceto Club. Explotó el verano, se armó la fiesta. Undertones en Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Toma el pasaje, cerrá las valijas y anda pensando en qué vas a responder en migraciones. Porque del resto nos encargamos nosotros. Todos los miércoles contestá las preguntas de LAN y ganate un viaje para vos y un acompañante. Y disfrutá del vuelo. Entrá en LAN.com y descubrí qué fácil es viajar por Argentina y el mundo. Un pequeño gesto solidario puede parecer poco, pero si juntos sumamos más gestos, podemos llegar a cambiar la vida de muchas personas. Que esta Navidad nos anime a transformar un presente de necesidades en un futuro con pobreza cero. Unidos en esta esperanza, desde Cáritas Argentina les deseamos muchas felicidades. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Paul Van D. Evolution Tour 2013. Paul Van D. La Caseta Beach, sábado 12 de enero, única presentación en la Argentina. Show en la playa, entradas anticipadas a través de Ticketek, Factory y Sobremonte. La Caseta presenta la fiesta del verano. Paul Van Dyk, La Caseta Beach. Invita Metro. Elegí volar por Argentina con Despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 788 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.113 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.509 pesos. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Hola, Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te puedo hacer un pedido? Poder. Bárbaro, te pido una docena de humita, nada más. ¿Nada más una docena de humita? No, nada más. Y una gaseosa grande, puedes mandarme si querés. No tengo gaseosa. Bueno, este año decidí no vender más gaseosas. Una docena de humitas, así simplemente. No, mentira, tengo gaseosa. Bueno, entonces mándame una grande. ¿Tenés de 2 litros y cuarto? No. ¿De qué tenés? No, mentira, tengo 2 litros y cuarto. Bueno, entonces mándame una de... ¿Tenés sin azúcar? No tengo. Sí, no, mentira. Ya te agarré la onda. Dale, copado. Bueno. Entonces una así, sí, free, como se dice, cero azúcar. Claro. Cero azúcar, una docena de humita y te voy a pagar con 100. Tengo cambio de 100. Mentira. No, acá es verdad, no tengo cambio de 100. Así que me quedo con los 100 mangos. No, está bien, decime cuánto es a ver si llego. Ese 50, ¿querés? ¿La gaseosa abierta o cerrada? Dale, Jiménez, una vez, te lo pido, acá va a empezar el año, cerrada. Bueno, 59. Si no, ¿cuánto era abierta? 58. Y por un peso prefiero una gaseosa cerrada. Bueno, hay gente que un peso es mucho. Bueno, no sé, vos estarás colgada. Dale, bueno, listo, hacemos así. Te la mando con el calendario de Empanadas Jiménez de este año. Bueno, me encantaría. En el calendario está la foto de mi hijo, de Maestro Cruz. Es gay, mi hijo. Sí, es gay. Sí, sabía que lo ibas a decir. Sí, y está desnudo en la foto. ¿Por? Qué sé yo. Fue a hacerse la foto y decidió... Nada, pelotudo, pensó que era para un calendario de una revista gay. ¿Y pero vos no estabas a tiempo de protegerlo? Se ve que no, no preguntes forrada, se ve que no. Bueno, trátame bien. ¿Andaste a imprimir así sin ver la foto? ¿Era tu propio hijo desnudo? Era mi hijo, confiaba en mi hijo, el Maestro Cruz. Pero bueno, te lo mando. No, está bien, no. ¿Querés el calendario o no? La verdad prefiero no. ¿Qué te da vergüenza, mi hijo? No quiero un almanaque de ninguna persona desnuda para tener acá en mi casa. ¿Qué, el arte te parece...? No sé, pero... Y hay un barbudo atrás de él. Yo te lo agradezco, dáselo a otra persona que le haga falta el almanaque, ¿no? No, ahora solo mando con... ¿Con almanaque? Con almanaque. Bueno, dame el almanaque y lo tiro. ¿Qué, para que te burles? ¿Para que juzgues el pito de mi hijo? No, entonces no me lo mandes. Ah, que te avergüenza. No, quiero empanadas y una gaseosa, nada más, Jiménez. Bueno, pero está el calendario, ¿te lo mando? No lo quiero. ¿Que te avergüenza? Mándamelo. ¿Qué, para que te burles? No me lo mandes. ¿Que te avergüenza? Mándamelo. ¿Qué, para que te burles? Hacemos piedra, papel o tijera. Dale. A ver si me lo mandas o no. Piedra, papel o tijera. Yo dije piedra. Ay, yo no hice nada. ¿La sé? Hay algo que nunca te dije. ¿Qué? Soy manco. Y por una mano agarro el teléfono y no tengo otra mano para hacer piedra, papel o tijera. Y larga el teléfono, pon el altavoz. A ver, dale. Piedra, papel o tijera. Uy, piedra. Se fue, no, rompí todo, chao. A las 8 menos 24 de la noche en la República Argentina, 25.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio. Tenemos una contestadora que es el 4010-7272. Y un directo que es el 4010-7267. Como casi todos los días de tu vida, estamos en vivo hasta las 9 de la noche por aquí por Metro. Arrancando el 2013, que en realidad, en verdad, sí, arranca el 1 de marzo. Ahora es recreo, ahora es sándwich, ahora son vacaciones. Ahora la vida es de mentira. Pero nosotros estamos en vivo hasta las 9 de la noche por aquí por Metro, 25.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y lamentablemente está Peto Menahem con el curso de antiayuda. Peto, no le de bolas a una gente envidiosa, sos el mejor, Edu y tu sango. Peto, gracias por el manual vida, gracias por enseñarnos cómo tenemos que vivir. Bueno, está clarísimo, está todo esto, está clarísimo. A esto les pagás dólares, claramente. ¿Podés, sí, por hola, favor? Peto, escúchame, soy anestesista. Peto, ¿qué hago en los trabajos de parto a la mujer? ¿Le dejo que le duela o le quito todo el dolor? ¿Está bueno un parto sin dolor? No. No está bueno, y esto es, yo creo que es en el único país del mundo donde todavía se sigue usando anestesia. En no, todos no los países civilizados. No, no voy a caer en eso. No. Vení a hablar de lo que hablaste. Vos ya caíste. Vos ya caíste. Habla de tus vacaciones. Y te voy a pedir, por favor, que por lo menos en los bloques donde estoy yo, no empieces con ese tono de alegría. Que no me lo banco ni un poco. Tus vacaciones. Tus vacaciones. Tus vacaciones, dale. Bueno. Peto, ¿por qué cuando nos vamos de vacaciones decimos que queremos desenchufarnos y volver con todas las pilas? Y si tenemos que cargar las pilas, tendremos que estar enchufados. Excelente. ¿Ves? ¿Por qué no haces stand-up? ¿A quién le decís? ¿A quién le hablas? A este que habló. ¿Puedes ser más respetuoso con la gente que llama? ¿Vos te das cuenta que vivís gracias a ellos? ¿Que ellos te financian, Gil? Por favor, Gil. Por favor. Eso es una mentira. Otra mentira del capitalismo. Otra mentira del judaísmo sionista. ¿Qué decís? Otra ¿Qué mentira decís? Del judaísmo sionista. Primero, más capitalista que vos no hay. Que decir que claro lo más importante es no. la guita. Por supuesto. ¿Y miente el capitalismo? Claro que sí. ¿Quién te entiende? ¿Yo miento? Sí. Sí. Bueno, entonces el capitalismo miente. Bueno, escúchame. A las 8 servían el desayuno. Anoten este cronograma. Anoten este sí. cronograma. Porque sí. está bueno. Sobre todo si van con chicos. A las 2 horas antes que sirvan el desayuno, a levantarse y a esperar. Hacía frío. Yo tengo pensado para estas vacaciones, Peto, ¿sí? despertar a mis hijos diciéndole, buen día, buen día. Yo no tenía vacaciones cuando era chico. Muy bien, muy bien. Y darles un detalle de lo que te costaron, de lo que te van costando día por día. Bien. Eso es lo que hacía yo. Un presupuesto diario. Sí. Antes de dormir, la anteúltima cosa que hacíamos antes de dormir era sí. decirle, mira, hasta ahora me venís costando esto. Hoy. Yo tenía pensado cargar nafta y el ticket, mostrárselo a mi hija. Dame un sobre y lo vas guardando. Exactamente. Yo tengo una carpeta. Perfecto. Una carpeta en la computadora. Años, a los 5 años se hacen los boludos que no entienden. Sí. No es verdad. Mirá los dibujitos, todo sí. eso se le enseña. Dale, computadora sí. Dale. Tengo dale. Una carpeta física, amarillita, ajá. de cartón. Sí. Tengo una carpeta en la computadora. Una carpeta en el iPhone, una carpeta en la tablet. ¿Cuánta guita te debe tu hijo? Un montón. Y una carpeta en el iTunes. ¿En el? iTunes. ¿Qué es iTunes? Todavía no llegó acá. Qué tarado que sea. Dentro de un tiempito corto van a estar todos ustedes boluditos. ¡Ay, el iTunes! ¡Ay, el iTunes! Pero contame un poco. ¿Qué es el iTunes? ¿Cómo es? ¿Se dice iTunes? No, se dice iTunes. iTunes. Se dice iTunes. ¿Pero tool de iTunes. Herramienta? ¿O de tool de no necesariamente. No necesariamente. ¿Pero qué es? ¿Una tablet? ¿Qué es? Es un poco como una tablet, un poco como un iPhone, pero es algo también totalmente novedoso. Lo único que conserva del iPhone es el i. Ah. ¿Pero qué? ¿Se puede hablar por ahí? No. No. No sirve como teléfono. ¿Cómo que es? ¿Como una computadora? No. Tampoco vendría a ser una computadora. Para calentar comida, pero todo el mundo lo está usando. ¿Se puede sacar fotos? No. ¿Grabar videos? Se puede grabar videos, pero sale muy mal. Se ve, ajá. no se entiende nada. No está tan bueno el iTunes. No importa, es lo nuevo. No importa que esté bueno, vos no entendés todavía cómo funciona el mundo. Sos muy... No te sale la palabra. ¿Qué? No, Schloim te iba a decir, pero no es una palabra. Te lo voy a decir para que muchos se queden afuera. Sí. Es lo que suena. Es como un salame podrido. Es como un salame tandilero que no es de Tandil, ¿entendés? Todo la hora que te vas. Bueno, bueno. Entonces, 2 horas. Se levantan antes puteando a los del hotel. Sí. O lo que quieras que hayas contratado. A las 2 horas, a las 8 de la mañana, desde las 6 estábamos levantados. Calculen que dormíamos 3 horas y media, más o menos, solamente. Mal humor. Mal humor, frío, hambre. Llegaba el desayuno, enorme, riquísimo. Ahí nos íbamos a hacer una siestita. ¿Cuándo llega el desayuno? Sí. Y el desayuno esperaba. El desayuno, cuando el desayuno espera, cuando el desayuno no, finalmente nos levantamos, está frío, o tibio, que es lo mejor, lleno de moscas. Ajá. Y así lo comemos, con asco. Con asco. Con asco. Ajá. Bien. ¿Te vas? No. Cuando terminábamos el desayuno, 10:30 más o menos de la mañana, ahí venían 2 horitas cada uno su celular. Ajá. Eso ¿Dos lo mal... horas de celular? 2 horas de celular, cada uno su celular. ¿Y qué hacen? No, todo lo que se pase con un celular. Ajá. Chateamos, volamos, nylons, nos... Mientras estábamos al lado era prohibido hablarse. Entiendo. ¿Querés decirme algo, hijo? Mandame un mensaje de texto. Bien. Es todo así. Llegábamos a la 1. Hola, soy Andrea quiero decir que por culpa de Peto terminé internada en un psiquiátrico 15 días. Bueno. Bien. ¿Estás contento? Sí. Esto no, te pone contento, ¿no? No estoy contento. Gil. La verdad Gil. Que contento no estoy, pero te felicito si eso era lo que no querías. De 13 a 15 a la pileta. De 13 a 15 con niños. Todo es programado. Una hora fea igual para la hora fea. La del sol no está buena. En sombrero, a las, exactamente. A la pileta con sombrero grande. Ajá, pantalla mexicano. Total a la blanca. Pantalla total, remera y bermuda. Pobrecito. Y a la sombra en lo posible. O sea, cuando él se metía, yo estaba con una sombrilla afuera, haciéndole sombra, y después me la tenía él y yo me metía. Ah, la pasaron para el orto. Para el orto. Después salíamos de la pileta, teníamos hambre, no comíamos. No. Eso es muy importante. ¿Y qué hacían ahí? Es totalmente de modé comer cuando tenés hambre. ¿Y qué hacían? Las clases. Ah, de inglés. No. Ahí las clases particulares. Y después... No puedes pensar con hambre, no te salen los ejercicios. Exactamente. Exactamente. Lo que queremos es la frustración. Ajá. ¿Y vos qué hacías mientras tu hijo tomaba clase? No te sale. Ah, estaba con no eso. Te sale. Claro, yo miraba. Estaba Entiendo. Todo el tiempo con un... Me transformaba en un dedo acusador. Ver, por ejemplo, yo soy tu hijo, Julieta es la profesora dale. Y vos estás atrás. Vamos. Sí. Dale. Bueno, ahí tenemos el primer ejercicio. Que si no, vaya ahí. Dale. De Cat. Ajá. ¿Cómo sigue la frase? Se lo ven porque te rompo la cabeza. El gato. Te rompo la cabeza. No voy a hablar más en Spanish. Okay. No le hables nada en español. Everything is white. Dale. Sí. The cat is I cut your white. Eggs. The cat is white. Your eggs is your wrong. The cat. Where is the cat? Hijita. The cat is in the house. No. Where is the cat? ¡Puta! ¡Hacelo bien! ¡Jocoso, mierda! Yo tengo que cobrar el doble hoy, porque este pibe no me está... Cobrame el triple, sí. Por favor. Le vas a pagar vos, Te voy a vender la PlayStation para que pagarle. Te lo juro. Te vendo la PlayStation. Te vendo la PlayStation. The cat. The cat. Yo corto acá, The cat. You don't cat. The cat. The cat is... I can. No cenás. I can. Te rompo el celular en este momento. Y así la clase. Bueno, y después nos íbamos a los hospitales y después nos íbamos de compra. Lo más lindo de vacaciones es ir a comprar. Hacer colas. ¿Con qué medio? ¿Tarjeta de crédito, efectivo? Todo. Lo mejor es tarjeta. No de débito. Crédito. Ni efectivo. No de regular crédito. Y que después te venga la maroma. Exactamente. Y que te mucho en cuotas. Ajá. 36 cuotas es ideal. Que estés 3 años pagando los gatitos. Algo que ya se te rompió por ahí. Exactamente. El caracol que se recortó de Córdoba. Exactamente. El supermercado. Las cosas que cambian de color con el tiempo, con el clima. Las compras me voy a dejar después porque traje regalos. ¿Para nosotros? Sí. Así que, bueno. Guerra de ansiedad, decinos ya que nos dejé. Bueno, vamos a esperar. Algo interesante, dale. Volvíamos después a las cabañas, a la hora que ya estaba, yo ya la tenía cronometrado, que los chicos, porque todo el resto de los niños jugaba a la pelota. Sí. Cosa que a mi hijo le encanta. ¿Y le prohibiste vos? No le prohibí, pero llegábamos del hospital y de hacer compras justo cuando el partido se estaba terminando. Ajá. Él entraba y jugaba 2 minutitos. Los últimos 2 minutitos. Y se quedaba con ganas de jugar mucho más. Esa es la idea. Manija. Quedarse manija. Morirse manija sería lo más lindo del mundo. Justo morirse en el mejor momento de la vida sería lo ideal, ¿no? Cuando morirse... estás empezando a disfrutar de la vida. Exactamente. Ahí. Bueno, dormíamos 3-4 horas por día nomás. Ajá. Yo a veces hacía siesta. No él. Una cosa muy linda para compartir con los chicos. ¿Ya redondeando? Sí, anda también. Una cosa muy linda es, nos despertábamos en la mitad de la noche a tomar remedios. Ajá. ¿Recetados? Sí. Y cuando te levantás en la noche a tomar un remedio, estás en la edad adulta. Eso significa que sos una persona que ya puede ganar. Ah, pero tú 3-0. Lo que es. Sí. Cuando uno se levanta a la noche, debe tomar la pastilla con el gesto para atrás y tiene que leer todo el prospecto. ¿Qué estás diciendo, Peto? De Peto a Pa y de Dorapa. ¿Ok? Chao. Bueno, antes de dormir. Matías, y nada, llama para bancar a Beto a muerte. Sos un capo. A Beto. Ese es tu público. Ni saben tu nombre. Muy bien que no escuchaste el oyente. Bueno, los últimos tips. Sí. Esto es muy recomendable. Y los regalos, creemos. Si vos te vas a ir de vacaciones con tus hijos, ¿te vas a ir? Sí. Pensalo 2 veces, te digo de verdad. Y pero... Pensalo. Ok. Es mejor dejarlo con las abuelas y quedarte preocupado. Yo conozco una pareja que lo deja. Bueno. Y se van a Europa, ponele. ¿Quiénes? No los conoces. Ajá. ¿Quiénes? No los conoces. Ajá. No los conoces. Bueno, antes de dormir, ¿qué se hace? Sobre todo en vacaciones. Y se puede leer algo. No, ya lo aprendimos esto. Se puede ver tele, se puede hacer el amor. No, hay que charlar con los niños, si quieren en forma de cuento, repasar distintas maneras de morir. Posibles maneras de morir. Y acá, señores padres, hay que ejercitar, digamos, hay que usar la geografía. Ajá. Vos, por ejemplo, le puedes decir, ¿sabes por qué se llaman accidentes geográficos? ¿Por qué? Bueno, porque de esa montaña que mañana vamos a subir, te podés caer rodando. Pero no es verdad. Te quebrás. No es verdad. ¿Y qué sabe? Sí, bueno, 7, 8 años. Estás buscando a tu hijo. Y justamente. Bueno, estamos muy aburridos, Peto. Acá te dice Sebastián. Madre. Peto, te voy a dar envidia. ¿Sabes cómo pasé año nuevo? En cama, 42 de fiebre. Y los dos perros de mi tía subidos a la cama por el miedo a los fuegos artificiales. Excelente. Bueno. Después, Ale Bavera, que estuvo en mi casa el 31, dice... que algo muy antiayuda que hizo es que no me andaba el portero eléctrico. Eso es buenísimo. Entonces cada uno que llegaba estaba media hora fuera esperando, mandaba mensaje de texto. Buenísimo, buenísimo. Porque algunos les avisé, otros no. Si no te anda el portero, al celular tiene que estar en vibrador y no encima. Sí, entonces le decía, uy, recién lo vi. Recién algunos lo vi. Entraron 12 menos 10. Perfecto. A casa. Perfecto. Ajá. Listo. Bueno, bien. Los regalos. ¿Los regalos? ¿No quieren sí, el último regalo. Tipo de los regalos? Sí. Trajimos. Para Martín Reich le traje. Sí. Porque les estoy enseñando a comprar regalos en vacaciones. Bien. Bien, ¿no? Anoten. ¿Anoten qué? Lo que estoy por decir. A Martín Reich le traje un reloj cucú de 2 metros. ¿Para qué? Lo que fue traer. Vale, igual lo tiene a Penny en su casa de 2 metros. No, pero más que nada es por la incomodidad de traerlo. Sí. Entiendo. Eso es lo interesante. ¿Qué más? Sí. A vos, Oscar, te traje la parte de abajo de un somier. Un quilombo en el auto. Pero solo la parte de abajo del somier. Las patitas, todo. Sí, la parte de abajo. Vos tenés que ir y comprarte un colchón. La parte. Bueno, gracias. A vos te traje un vale por unas butacas de teatro hermosas. Uh-huh. ¿Y dónde las pones? ¿Y? No, tenés que ir a buscarlas. ¿A Córdoba? Sí. No, pero vos te hijo de puta, escuchame, salió un dineral. No me insultes. Vos presentás el vale y ellos te dan la butaca. ¿Sí? Es una estupidez, el regalo es. Y a Pablo Fábregas le traje una cena en el mejor lugar de Yardino. Todo en tupper. Bueno, pero... No, pero... Ah, ¿la trajiste? Sí. Ah, ¿la trajiste la cena? Pablo la va a comer, eso no hay problema. Sí, pero ¿hace cuántos el mejor días? Regalo. Y es del viernes. ¿Tiene mayonesa? Es del viernes, del viernes. Sí, tiene mayonesa. Mayonesa de aves en la entrada. No, pero está todo podrido. No sé, no lo abrí. Por las dudas, yo no lo abrí. No, no lo puse en la heladera para que no se ponga mal, para que no pierda la cadena de frío. Ese tipo de regalos hay que traer. ¿Sabés qué te deseo para este año, Peto? Nacho... No, contame, Nacho, no, me no, lo trajiste. No, no, dale, decime. Un pececito te traje, Nacho. Pero no sobrevivió. Uh-huh. Igual. ¿Sí? Está en la bolsita de nylon. Bien. ¿Listo? Sí. A Leandro y a la Duque y a Denise no le trajiste nada. No les traje nada. Eso es muy bueno. Uh-huh. Cuando uno se va de vacaciones, elegir a la gente a la que no le trae. Ah, ya lo sabía desde acá. Claro. Okay. Si le traigo a mi papá, no le traigo a mi mamá. Uh-huh. Y no es algo para la casa, es algo para él. ¿Sabes qué te deseo para este año, Peto? Sí. Que no te salgan más las letras R, P, T y S. Mirá que no te salgan más, que no las puedas decir más. Yo te iba a decir una cosa muy parecida. Mirá vos. Yo te deseo que te empiece a patinar la A. Ajá. ¿Sí? ¿Viste? Que digas hola. ¿Sabes qué te deseo yo para este año, Peto? Sí. Que un día entres a bañarte. Sí. Y veas como el pito se te va achicando cada vez más y que en diciembre no tengas más pito. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te agarre un tique cada vez que hablas con alguien, abanique, así hagas como un raquetazo en el aire. ¿Entendés? ¿Es que te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que te enamores de Marcela Tauro. ¿Sabes qué te deseo yo? Y te dé bola. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? Sí. Que a partir de mañana te convenzas de que la ropa de cowboy es lo que mejor te queda. Y salgas por la calle con el sombrero, las pistolas, todo. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que tu hijo se ponga de novio con tu psicóloga. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No, no sé. Que empieces a festejar Navidad. Uh-huh. Con el pesebre, con todo. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que se muera mucha gente cuando vas caminando por la calle, cerca tuyo. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que cada vez que le des un beso a alguien, le crezca mucha cera en los oídos. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que comas, pero todo al revés. Pollo a la mañana, al mediodía, tostada, todo el año así. ¿Sabes qué te deseo yo? Sí. Que hoy comas carne y que una se te quede en el medio del diente y que no haya manera en todo el año de sacárselo. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que camines siempre para atrás, que no puedas, como los cangrejos, no puedas caminar para adelante. ¿Sabes qué te deseo yo? No, no sé. Que no te salga el aplauso. A ver. No te salga. Uy, no me sale. ¿Viste? Uy, se me sale. Sí.

Y abrimos con Michael, la tercera hora de Metro y Medio con Michael Jackson a las 8 de la noche con 5 minutos, 25.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mira Michael, sonando en Metro y Medio con Rock With You, se llama esta canción. Nos estamos preparando, nos estamos vistiendo, nos estamos poniendo la camiseta. Ya está el bolillero porque se viene, lo que se viene en Metro y Medio, la mesa de los jueves. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. Navegas sin límites. Es simple. Es claro. Metro. Lo anuncié y lo cumplí. Señoras y señores, aquí está la mesa de los jueves. La bienvenida a Pablo Fábregas. ¿Qué tal? Bravo, Pablo. ¿Cómo están? Gracias. Acá está Martín Reich. Hola, Martín. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, Martín. Les presento a Julieta Pink. Hola. La mejor cola que veían cuando decís Julieta Pink. La mejor cola de Metro y Medio, Julieta Pink. Gracias. Y es un poco triste. La segunda mejor cola, Sebastián Weinreich. Bien, se va. Y bueno. Voy por la primera, ¿eh? Vamos. Voy el año que viene. Te voy a competir. Claro, bueno. Bueno, bolillero. Sí, acá está. De ahí saldrá una bolilla. Esa bolilla indica un número del que sí o sí vamos a tener que hablar. Okay. Señoras y señores. Ok, ok. Número 19, 1, 9. Número 19. Usó Messi, ¿eh? Uf. Siempre empezamos así. Sí. Pablo, dale. ¿Abuelo no? No. Elija según su gusto. Me encanta. Uf. Hamburguesa, factura, helado. Me gusta cuando no tienen nada que ver. Y cheddar. Sí, y esperen. Sí. Y esperen. Cuando usted elija o a la hamburguesa o a la factura o al helado, diga qué tipo de hamburguesa, gigante, chica, al plato, sándwich. Hay libertad total. Sí. Puedes decir, factura churro con dulce de leche, rodeándola con jamón, por ejemplo. Perfecto. No, ahí no vale, porque jamón ya no es factura. Perfecto. Tampoco nos hagamos los giros. Sí. Me dan la mano, qué linda bola, permiso. Hamburguesa. Sí. Qué linda bola. Bola, no bola. Ramón. Linda bola. Hamburguesa, factura, helado. ¿Qué va Martín Reich? Vale. Siempre lo dejamos cerrar, en esta vamos a que abra. Hamburguesa, factura, helado. La mejor hamburguesa, primero elijo. Ajá, no sorprende, ¿eh? Raro. Para mí es tribunero, lo digo para nosotros. ¿Puedo tirar tres ingredientes? Claro, ahí, acá viene, claro, se estaba guardando. ¿Qué hace la mejor hamburguesa? Hablando de una casera a la parrilla, me imagino. Con queso cheddar, palta y ketchup. Pecho frío. Puedo ponerle más cosas. Por la palta te cagaría trompadas, pero puedo ponerle más cosas, pero con esas tres. Palta y ketchup, casi te diría que a nadie se le ocurrió combinar hasta la fecha. Bueno, probá. Yo diría que no caigamos en provocaciones. Igual vos empezaste diciendo medialunas con jamón, no, porque tampoco seamos unos boludos. Martín, no escuchaste esa parte. Jamón, sí. Bueno, medialuna, pero no elijo medialuna, no. Medialuna con y hamburguesa envuelta, churro envuelto con jamón, no. ¿Por qué churro con jamón no y hamburguesa con palta y ketchup? Ketchup. No lo sé. Es que la no pueden probar y me llaman. No, con mayonesa te creo porque tiene limón y la palta va bien con el limón, pero ketchup. Segundo puesto, hamburguesa de primero. Segundo. El mejor helado, que elijo cuarto helado porque me mancho. Ajá. Si es por gusto, elegiría cucurucho, que me encanta, pero no lo sé comer. Ajá, ¿de qué gusto el helado? Y elijo tres siempre. Tres gordos. ¿Pero cucurucho te dan tres? No, en cuarto helado. Ah, cuarto, soy un boludo, perdón. Sí, tres gustos gordos, banana split, ajá, chocolate suizo. Y ahí te invento uno de la casa. El dulce de Charnal, dulce de Sebastián. Entiendo. Y ese. Me molesta, ¿sabes? Que seas marica en chocolate suizo. Pedí chocolate, da. Pero viene con dulce de leche repostero. Me gusta. Ya lo dijimos, en qué la costa. Goloso. Señora, usted que está escuchando en casa, en la costa Chocodul. ¿Sí? En la costa Chocodul. Chocodul, no lo conozco. Y en tercer orden, la factura. La factura. Preferentemente ahí sí, bastante maricona, una de manzana. Sí hay. Después, dame No caigamos en provocaciones. Tranquilo. Con hojaldre. Hojaldre manzana. Mañana tenés un rato para hacerme un centro de mesa en crochet. ¿A qué hora? Y tomate el día, hacémelo. Te voy a conseguir que trabajes con la mamá de Sebastián Domeneche en Utilísimo. Me encantaría. Dale, te voy a conseguir eso. Me encantaría. Muy bien. Hago ricas pastas. No está más. Con Arminia. No está más, Arminia. No está más. Oh. Bueno, que vuelvan. Dale, que vuelvan. Dale. Hamburguesa, factura de helado. ¿Quién quiere continuar? Sí. Yo voy. Adelante. Helado indiscutido en el puesto número uno. No sorprende. ¿A qué sabes? ¿Helado de qué tipo? ¿Con ketchup? Siempre uno de agua. Uh-huh. Polémico también. Siempre uno de agua. Oh, siempre. Sí. Siempre uno muy gordo. Uh-huh. Y siempre un freak. No sé, uno que tiene galletita. Coco con dulce de leche. No, coco no, ese iría como muy gordo. Uh-huh. Pero un mascarpone con otra cosa, alguna rareza que haya en la heladería, muy algo, bien. Al quinotos al whisky. Uh-huh. Segundo voy a poner la mejor hamburguesa, que en este caso puede ser una casera, pero finita, no esas caseras, porque es casera, es una lonja de carne interminable. ¿Con qué? Con queso común, no cheddar, lechuga, tomate, y le pongo todo. Ketchup, mayonesa y sabora. Y si hay otra cosa, salsa golf, cuatro también. Le mandaste. Te quejabas de la palta. Esperaba más de vos. Y le pongo el aditamento, no menor el dato, a la carne, no al pan. Viste que hay gente que le pone el alimento al pan. A la carne y que resbale. Perfecto. Resbale. Tomate. Y no, en tercer lugar dejamos a la factura. Sí, que me encanta. ¿Alguna en especial? Y la medialuna de manteca, estamos en un gran momento. Bien. Ahora que voy a Mar del Plata me voy a dar una panzada. Papá, papá. Bueno, estamos hablando de planetas distintos. Uh-huh. Sí, por supuesto, la hamburguesa. En primer lugar. Sí, primero y después hablamos del resto. ¿Igual que la mía, Pablito? No, la hamburguesa de la marca hamburguesa o berretona. Me gusta la hamburguesa, la berretona, la que. La tiene que te deja color. Grasita en el paladar. Sí, la que te embadurna un poco. Esa berretona me gusta. El pan no tan berreta. Ajá. Ahí te, me es pongo un poco más quisquilloso. Pero la hamburguesa. De la más chota, a lo mejor cualquiera. Uh-huh. Solo con mostaza. Solo con mostaza. No vos, qué raro. Porque sí me gusta. ¿Cuánta amargura? Me gustan. Yo soy bastante simple para los sabores. Entonces me gusta. Hamburguesa, pan, mostaza. Se acabó. Es un título gay ese también, ¿no? Hamburguesa, pan, mostaza. Simple para los sabores. Sí, sí. Me imagino en cueros chupando un helado. Ah, eso es gay. Eso es gay. Es un amigo. Primero hamburguesa. Primero hamburguesa. Segundo, la medialuna. Una. Regia medialuna de manteca, perdón, de grasa. Qué fallido con manteca. Y la verdad que el helado está en ese tri, pero lejos viene con un helado de limón. Limón, el mejor limón. Sí. Muy, muy agrio. La china al ojo. Sí, yo elegí hamburguesa, coincido con Papa Pablito. Cualquier tipo de hamburguesa me gusta a mí. Te deja la más pedorra. Prefiero gorda antes que flaca, el pan. El pan tiene que ser de hamburguesa. He sabido comer, ya se van, van a decir. Con pan lactal. Sí, con pan lactal. En la desesperación, se acabó el pan. Sí. Pero es una tristeza. Pan lactal. Con pan francés también, pero la verdad prefiero pan de hamburguesa con jamón, queso, tomate y mayonesa. Le pongo mayonesa a la carne, yo también. Y te hago una letra, una S, una A. Yo una espiral, así hasta del ping. Bien. Y a vos no te importa que el pan esté tostado. No te importa. En segundo lugar, voy a poner un helado. No soy fanático, pero está bien. Voy a poner un helado. Refrescante. Creo, no en cuartito. Voy a tomar uno de cucurucho con el preservativo de plástico. Ah, sí. Solo de dulce de leche. Es probable. No encuentro otro gusto. Ofrézcame otros gustos. Simple ver... Otro simple limón. Para los sabores. Linda pareja se la cambió. ¿La Montana probaste? No, tampoco me interesa tanto. ¿Mascarpone con frutos del bosque? No. ¿Frutilla granizada? No, me gusta la vainilla. Ya sé, es muy ochentoso, pero... Y bueno, pasa para el almendrado. Vainilla abajo, dulce de leche arriba. Bueno, dale. Y en tercer lugar voy a poner un cañoncito de dulce de leche. Me suena medio empalagoso ahora porque pedí dulce de leche. Pero es cortito. Pero es cortito, sí. Pero es una o la otra, así que está bien. Pero hay que resolver algo en la masa del cañoncito. Se lo dejan los panaderos. Lo tapan con azúcar impalpable como para no me quiero ocupar más. Ojo con la palta y el ketchup, que prueben en casa. Segunda bolilla, por favor. Uno. Mirá, nunca había salido el uno. Agarrate, Pablo. Dele un consejo a alguien de esta mesa. Dele un consejo. Y esperen. Hay cuatro papelitos, cada uno tiene que elegir un papelito. Perfecto. Sí. Ese papelito trae un nombre. Me encanta y el y a esa persona va a haber que darle un consejo. Y tal vez es a uno mismo. ¡Joder! ¡Ay, muy bueno! Bueno, pongo los papelitos. Es una de las mejores mesas de los jueves que hicimos. Muy buena mesa de los jueves. Agarrate uno, lleva ya que estás. Sorteo. Iban a pensar que a lo mejor estaba trucado. ¿Revolvemos? Sí, revolviendo. Agarré uno. Bien. Agarró otro. Sí. Ay, Dios, qué bárbaro. Cómo me cuesta abrir los papelitos. Sebastián Sobón, ¿no? Sí, pero esto es tiempo real porque es radio. ¡Vamos! ¡Bien! ¿Qué ganas? Fábricas, ¿a quién tiene que aconsejar? Martín Reich. A Martín. Sí. Es un placer para mí. Es un consejo solo, ¿eh? Es uno solo. Sí. Julieta Luciana, ¿a quién? A mí me tocó. A mí me toca a mí también. Y bueno, y para mí es un orgullo aconsejar a Pablo. Claro. Sí. Bueno, resultó así, chicos. Vamos a dejar a Pablo para el final. Dale, yo puedo arrancar. Julieta se aconseja a sí mismo. No le digas a todo el mundo lo que tiene que hacer. Gran consejo. Gran consejo, me parece. Y está pensando. Me parece que me lo voy a tomar. Sí. Me parece que me voy a hacer caso. Yo me voy a agarrar de ese consejo. Sí. Es parecido. No quieras que todo el mundo haga lo que vos pensás que tiene que hacer. No lo entendí. ¿Esto es parte de la bolilla o está de su lado? Pará, porque me voy. Me digo a mí mismo en mi consejo. Sí. No quieras, me digo a mí, que todo el mundo haga lo que vos crees que tenés que hacer. ¿Me explico? No, la última parte no me cierra. ¿Ustedes me entienden o no, chicos? No. Si hay dos que no me entienden y uno sí, no me estoy... Dale, nuevo, no. Bueno, Pablo me conoce hace más. Dale, pero no te invito a su cumpleaños. Es verdad. No tengo que esperar que haga lo que yo quiero. Ah, bueno, ahí le hiciste más simple. Pero me estaba hablando a mí. Ahora te lo tengo que explicar. Y ante Julita está hablando a ella. Bueno, sí. Acá hay una situación particular porque Pablo tiene que aconsejar a Martín y viceversa. Sí. Entonces, es medio injusto que uno le dé al otro. Entonces antes. Que se vaya del estudio uno y que no, se vaya del estudio del otro. Vamos a sortear, que hagan un piedra, papel o tijera a ver quién da primero. Por edad y experiencia debería Pablo primero aconsejarlo a mí. Que lo digan a la vez y que Nacho separe los dos audios y que después suene uno y después piedra, suene papel, el otro. Piedra, papel o tijera, el que gana elige si da primero o da segundo. Perfecto. Adelante, piedra, papel o tijera, esconden la mano. Uno, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Ay, Pablo. No, este de madera, piedra. Piedra, papel o tijera. Y dice piedra. Sí, pero sacaste con la tuya. Dale. Elegí Martín. Este Martín, las damas primero. Vamos. Elegí vos. ¿Qué querés? ¿Me estás aconsejando? No, no, te estoy... Vos aconsejame primero. ¿Yo te aconsejo primero? Sí, por favor. Relájate. Se acabó. Listo. Una palabra sola. Muy bueno, Pablo. Martín y el consejo a Pablo Fábregas. Come más despacio, Pablito. Gracias. Muy bien. De alguna manera se dijeron lo mismo. Sí. De alguna manera. Sí. De alguna manera. Tercera bolilla. Qué buena bolilla, ¿eh? Sí. Me encantó este sistema. Con producción, ¿eh? Sí. Con producción. Sí. Pero siempre tenemos producción. 46. ¿46? Abuelos. No, no es abuelos. Oh, hoy tenía preparado una de abuelos. No es abuelos. También hay que ordenar. ¿Vale? Dos veces en la vida. Sí, misma, vale. Sí. Es año nuevo. ¿A qué vos digas? Sexo, trabajo, mi casa. No entiendo nada. Sexo, orden, prioridades en la vida, Martincito, Martincho. Sexo, pasa, trabajo, ¿no? Mi casa, pero no mi casa. Sí. En tu caso sería tu casa. Perfecto. ¿Me explico? Cuando decimos mi casa, no nos referimos a mi familia, no. A mi casa, literalmente hablando. Estructuralmente hablando. Claro. Sí. El arqui. Sí. Claro. Sexo, trabajo, mi casa. Trabajo. Ajá, sí, trabajas. Mi casa, sexo. Ajá. Uy, los chicos por el otro lado dicen, no. Trabajo. Mi casa, sexo. En ese orden. Ahora estoy en mi trabajo. Un terapeuta te diría un... ¿Trabajás tu casa, sexo? Que te una relación, pero... tengo un telo, no le conté, vivo ahí. Trabajo, mi casa, sexo, dijo Julieta Lucía. Yo lo tengo definido, puedo adelante decir, no es polémico. Yo digo, lamentablemente, trabajo, sexo, mi casa. Lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Sí, porque el trabajo ocupa un lugar que me gustaría que no ocupe. Ajá. Yo lo pensé al revés. A mí me gusta. Uri, ya pasó tu bolilla. Sí, esto es mi trabajo. Me gusta mucho y lo sexo tengo primera. Mirá, no lamentablemente. Lo contrario lo de Fábregas. Yo voy a decir. Cámbialo de lugar. O vos. No. O te equivocaste. No me equivoqué. No quiero cambiar. Te veo muy serio, ¿sabes? No quiero cambiar hoy. Estoy muy serio. Qué difícil, ¿eh? Si esta bolilla. ¿Ponerle ketchup al anterior? Es complicada. Ahí está el sistema Martin Reich. Sí, ya lo hizo dos veces. El sistema anterior, sí. Wow. Difícil, ¿eh? Martín ya lo tiene resuelto. Sí, la mía es el orden de Pablo, pero la aplicación de Julio. No, entonces adelante. Trabajo primero porque me encanta y no lo puedo superar. Uh-huh. Pero para bien. Sí. Sexo en mi casa. Yo no te creo, Martín. Pero está bien, tengo el derecho. Sí. Vos tenés el derecho de decir eso y yo tengo el derecho. Yo me sincero día a día en este programa, así que no tengo nada que ocultar. ¿Puede tener que ver uno con el otro? Sí. ¿En qué orden pones uno o viene el otro? Bueno, no entendí la pregunta. Sí, en cualquier orden depende de, claro. Del otro. Yo voy a elegir. Si tenés trabajo y una casa. Igual está muy cerca. Claro, depende del contexto de cada uno. Sí. El encargado. Voy a decir. Trabajo, sexo, mi casa. Sí. Lamentablemente o no lamentablemente. Yo dije lamentablemente. Julio dijo no lamentablemente. Está muy cerca los tres, ¿o no? No, ni lamento ni celebro. Es así. Ajá. Cuarta bolilla. Bien. Julieta Luciana. Fue dinámico. Bien. Sí. Ajá. 9. Y vamos a hacer cuarta bolilla, ya año 2013. Y el tema. ¿Todo 2003? Sí, no, sí. Pero empieza el año con todo. Sí, ¿eh? Papá Noel es y sexo oral. ¿Quién escribió esta? Ah, pues yo pensé. Cada uno dejó en claro lo que pensaba. Todos los jueves, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Es simple. Es claro. Metro. Sexo. Sexo. I can feel that it's happening all over town. Something moving around me.

Este verano, aprovechá todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en restaurantes seleccionados, desayunos, balnearios, heladerías y muchos más. Además, beneficios exclusivos para clientes Eminem. Conocé condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consultá vigencia, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Armin van Buuren, artista Ultra Buenos Aires 2013. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Verano 2013. Metro. Arena Beach presenta enero, jueves 10. Together Summer Live. Festa Bros, Lemonade, Christian Klein, Martín Buceta, Choque Urbano. Sábado 19, Fiesta del Ataque Ochentoso. Jueves 24, Arena Sunset Live, Poncho, Silver City, My God, Choque Urbano, Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Michelin es proveedor oficial de... Michelin es proveedor oficial del Dakar. ¡Listo! ¡Lo dije! Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Quedo escuchando. Y ya. 8 de la noche, 27 minutos, 25.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, Metro Arena Beach presenta Perros de la Calle en vivo. Sí, Perros de la Calle en vivo. Hoy ya salieron desde Mar del Plata. Mañana van a salir también. Y el sábado, por supuesto, con Andrés Kuznetsov, Andy Kuznetsov y el nuevo sex symbol de la República Argentina, Cayetano. Qué gusto, ¿eh? Atlanta suma un sex symbol. Igual. El abrazo a Cayeta y Andy, que van a ser Perros de la Calle. Ya lo hicieron hoy, lo van a hacer mañana y el sábado desde Mar del Plata. Y la semana que viene... ¿Quién es? ¿Se paró o se va? Metro y medio, en vivo, en Arena Beach, el viernes que viene. No mañana, sino el otro día. ¿Quiénes van? En vivo, de 6 de la tarde a 9 de la noche. ¿Quiénes van? ¿Cómo están las habitaciones planeadas? Martín Reich, ¿viene? Sí, acá estoy. Nacho Sosa, ¿viene a Mar del Plata? Sí. Leandro Aspis, ¿viene a Mar del Plata? ¡Sí! ¿Beto Homenagen, ¿viene a Mar del Plata? ¡No! Muy bien. Pregunto, ¿Pablo Fábregas, ¿viene a Mar del Plata? Sí, dice. El conde Alberto Ezequiel Aradón, ¿viene a Mar del Plata? Sí. Sí. Denise, ¿viene a Mar del Plata? Sí, dice. ¿Julieta Luciana? Sí, por supuesto. Muy bien. Voy. Sebastián Weinreich, ¿va a Mar del Plata? Sí, voy a Mar del Plata. El viernes que viene, Metro y medio desde Mar del Plata, de 6 de la tarde a 9 de la noche. ¡Por ahí voy! Y Mar del Plata. Y el sábado al otro día, de 14 a 16, pero solo para los que estén en suelo marplatense. Perfecto. Arena Beach queda en Ruta 11, Rotonda El Faro, ahí en Mar del Plata, una zona muy linda de la ciudad. Preciosa. Con las mejores playas. Es la zona de las mejores playas. Ahí está Arena Beach. Y si hablamos de playa, ahí... Sentado aburrido me sentía... Yo quiero decir que la playa no es mi hábitat. No, ideal, no. Para nada. No. Para nada, porque en la playa tenemos que hacer cosas para divertirnos. Sí. Y una de esas cosas, ¿qué es, Martincito? Es el reglamento, claramente, Juli, está atenta para el fútbol playa. Claro, jugar al fútbol. Que a nosotros nos enloquece. Usted lo vende afuera y dice, mira estos 37, porque somos 37 en argumentos. Sí. Ajá, y tal vez son... No sé, 22 contra 15. ¿Y por qué el Mundial no es de fútbol playa? No, si hay un Mundial de fútbol playa, pero con reglas importantes y de ellos. Ya, acá trajimos de fútbol playa, es más mariconeado. Exactamente, acá trajimos las nuestras, las caseras, con el mar como lateral y todas esas cosas. Tenemos a lo diccionario de Fontana Rosa puntualmente los lineamientos de cómo se debe jugar al fútbol playa según Metro y medio. A ver, Martín. Según nosotros, atención, horario de inicio. 18:45 aprox. Ajá. Esto queda muy abierto, porque va llegando el primer gordo que trae el hijo sí. lo espera. Lo más importante de este reglamento es que ninguna regla es para cumplir. No. Se tiran estas, pero ninguna es para cumplir. Exactamente. 7:45 vos decís que es un buen horario. Se van reuniendo, sí, ajá. Porque todavía queda gente en la playa y cuando empieza el fútbol vas pisando una señora que está con la sombrilla. Sí, pasaste por ahí, te jodés. El castillo del nene se agarra la cabeza al tipo, se caen dos gordos, bueno, esto puede pasar. 7:00, 7:00 empieza el partido cuando se va oscureciendo. Bien. Y ahí da más para hacerse milanes. Esa y todo lo Martín, demás. Se juega por tiempo, se juega a 10 goles, se juega hasta que uno se quiebra. ¿Hasta cuándo se juega? Buena pregunta, Sebastián. ¿El horario de cierre? Cuando oscurece, no sé, te diría. No, más que nada, 8:30 aprox. Ajá. Pero tampoco le devuelve el horario. Es más que nada cuando se va el nene, que es el dueño de la pelota. Entiendo. Porque en general la pelota es de un nene. Cuando la madre le dice, Gastón, a comer, hay que ir a casa. Bueno, eso puede ser las 9:45. Okay. 9, a veces el nene se pone a llorar. Bueno, se la deja prestada a alguien y entiendo. Queda un rato más, pero sin luz se sigue jugando. Bien. Hasta que alguno dice, che, hay que bañarse y armar la noche, bueno. Muy bien. Suelen ser cerca de las 9:00 p.m, pero no hay un horario de cierre puntual. Muy bien. No hay dos tiempos claros y no se cortan en medio tampoco. Ok. Atención. Los arcos, ajá. Opciones varias. Ojotas. Ojotas es una. Buzos. Buzos, palos clavados los más profesionales. Incluso ajá. hay gente que te alquila el arquito con red. Ah. Hay un señor que también en general es un gordo con campera. Ajá. Lo va a hacer porque es un gordo con campera. Que te alquila un arquito con red, una pelota y pecheras. Ah, no sabía. Sí, eso pasa en varios balnearios. Te tira, dice, no sé, deben por cabeza 10 mangos. Y dale. Se lleva bastante. Porque y claro, son como 1000 jugadores. Sí, son como 1000 jugadores. Sillas también se puede poner de palo, ¿no? Sillas también, acá hay un problema con las sillas. Cuando el balneario te dice, bueno, cerramos. Me llevo las sillas. Martín, salgo. Sí. Pateo. Sí. Pateo al arco. Pega en la silla. Y entra. Excelente pregunta. ¿Es gol o no? Se van a pelear 26 tipos. Ajá. Se van a pelear 26 tipos. Uno te va a decir, lo vi. Uh-huh. El arquero siempre lo va a negar. Achica un poco el arco. Fijate sí. que el tuyo está más chico que el mío. Entiendo. Lo mismo con cuando no tenés arco, no tenés travesaño. Entonces, ¿cuándo se va por arriba y cuándo es gol? Nunca claro ese gol. Tampoco la línea de cuando se va afuera, ¿no? Cuando están dos peleando en el córner. Claro. Que el arquero ya se hace el sote sí, y dice, no, sí, ya se fue. Y el otro tira al centro igual. Ajá. Entonces ahí tienes un problema nuevo. El bien. Partido se corta muchas veces. Se pone friccionado el partido cuando hay un foul, ¿no? Sí. Silencio, se cobra el foul, pero el clima se empieza a enrarecer. Y la arena permite pegar más. Es más violento el partido. Uh-huh. Y tenés aparte, el lateral de un lado es arena movediza. La arena esta se quita, que no queda claro nunca cuando se va. Eso te iba a preguntar. Se va en las olas, se va en el agua, se va cuando ya está mojado el piso. Hay un consenso cuando varios se miran y dicen, bueno, dejalo que se mate. Okay. Cuando vuelva a los dos, ahí se va. Reanudamos. ¿Y del otro lado? Del lado del mar está bueno porque es hasta que no puedas maniobrar porque te tapa una ola. Claro. También hay dos que se están matando, que uno mira y dice, ya está. Claro. Ah. ¿Y del otro lado? Arena movediza y arena húmeda, que es mar. Ah, perfecto. Un lateral es el mar que ya estás adentro. Sí, tenés la malla entera adentro. Muy bien. Puede pasar, te decía, que si las sillas son las sillas del balneario, la única excepción es que lo de los que esté jugando, uno sea del balneario. Entonces le dice, anda Rubén, que yo ordeno después. Entiendo. Y lo cierra él, el balneario. Perfecto. Y siempre juega, ¿cómo te va, Rubén? Y siempre es crack ese. Ajá. El que es del balneario es crack. Es crack. Sabelo. Martín, el partido arranca, ¿no? Sí. Con 20 minutos de juego caen dos. Che, uno para cada lado. ¿Se los acepta, no? Siempre hay uno que dice, salí de acá. Hay uno que es jodido. Bien. Salí de acá, ya arrancamos, y es por guita, por ahí. Y no era por guita, pero no importa, lo exagera. Entiendo. Y la mayoría empiezan a estar con él. No, déjalo que yo conozco al pibe, dale, sumate, vení, Alberto, vos para acá. Cuando no hay pecheras, ¿cómo se diferencian los equipos? ¿Se hace remera contra cuero? Hay que memorizar los compañeros. Si es bastante profesional, sí, se pone de acuerdo un equipo y se queda en cuero. Uh-huh. Si no, empiezan con los apodos. Remera roja, barba, petizo. Sí, muy cruel eso. ¿Eh? Sí, sí. Zurdo. Pelado. Zurdo sabe mucho. Sí. Sí. Si se parece a uno, se le dice Alfonsín. ¿No? Claro. Dice cambiala, así. Germán Kraus, cambiala. Sí, claro. Siempre pasa eso. Flor de la B, toca. Puede ser también. El área también es polemiquísima. ¿Hasta dónde sale el arquero? El área Blasquez. Porque vos lo ves de afuera y el arquero la está agarrando y está en mitad de cancha. Sí. ¿Y dónde está el área? Es el área, te dice el arquero. Y saca con una voracidad. El máximo desafío para un argentino es cuando está de vacaciones en Brasil. Y se arma el picado Brasil-Argentina. Sí. Que ahí sentimos que estamos jugando el mundial propiamente dicho. Es casi imposible que un brasilero juegue mal. Es imposible. Es casi imposible. Imposible. El de cualquier lado que te cae en la playa sabe jugar. Primero lo mirás y decís, no creo que juegue. Sí. Tira tres bicicletas cuando empieza a jugar. Riéndose encima. Sí. Bronca. Se ríe, te gana la cerveza. Ojo también con la pelota, porque puede ser del nene ese que decimos que se va, del tipo que te la alquila, o también la pelota del balneario. Ajá. Que esta no conviene por las mismas razones. Porque, bueno, cerramos hoy, claro, y se la llevan. Ajá. Y te quedas con una leche, te vas a calentar con tu esposa. ¿No? Entiendo. Esto nunca conviene. Si tenés huevos, la pelota tiene que ser de cuero. Y te volvés a tu casa con el peine violeta. Sí. Es como que hay que volver. Descalzo eso. Hay que se volver. Se puede jugar con medias a lo sumo, pero descalzo. Pablo jugó con medias. Sí, maricón. Que tu novia te pregunte, ¿qué pasó ahí? Te pongo hielo y dale. No tengo violeta. Martín, pasa una mina que está buenísima durante el partido. Se para el partido. Se para. Se para el partido. Bien. Hay silbatina. Ajá. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, pasa una mina y es tu novia justo. ¿Decís que es tu novia o te haces el boludo y que siga el partido? Si somos 37, yo no lo diría. No lo diría. También te haces el que le tiras algo. Claro. Ok. ¡Bombón! Ajá. Muy bien. Lindo el pareo. Martín, esos compañeros de picado ocasionales, si al otro día se los ve en la playa, ¿se los saluda o ya fue? ¿Fue una relación? Sí, ahí hasta abrazo a veces. Ahí hasta abrazo. Si te fue bien con Rulo. Bien. ¿Qué haces, Rulo? Okay. Hacemos otro hoy. Ajá. Y voy a ver cómo está mi mujer, vemos, dale, pero muy bueno ayer. Martín, ¿hay más probabilidades de trompada en un picado? ¿En una plaza durante el año o en la playa en el verano? Para mí, playa en el verano. Playa. Sí. Si están más relajados. Todo arranca relajado, pero justamente no tuvieron en ningún momento todavía su vacación de ira. Y lo necesitan. Claro, necesitas un poco de... El hombre necesita eso. Claro. Cuando trabaste, te trabó fuerte que pie con pie, todo duele más. Mm. O un patador, una voladora. ¿Qué te pasa? Rosa, ¿qué te pasa? Nos estamos divirtiendo, ¿qué pasa? Exactamente. Y si hay algún barderito más, bueno, se potencia eso. Ajá. Llevado a tanta gente. Conviene, por ejemplo, hay un pibe con la camiseta de Boca y cae uno con la de River. Conviene ponerlos en equipos enfrentados, en el mismo. En general se separan. Se separan. Sí. Y no termina bien. Empieza con un chiste, bostero, qué sé yo. Sí, aparte ellos querían jugar juntos porque eran amigos. Ajá. Y terminan separados y están medio desganados los dos. Y siempre está el del equipo que le dice, dale, campeón, hoy no vas a jugar con tu amigo. Sí, pone huevo porque salís. Entiendo. Y hay gente esperando afuera. Si el partido es bueno, hay gente esperando afuera. Muy bien. Y Martín, gente que la puede pasar mal porque te caes sobre ellos. Claro. La semana que viene, ¿nos traes el reglamento de jugar un cabeza en la playa? Dale. No es lo mismo jugar uno contra uno que dos contra dos. Hacemos las dos variantes. ¿Sí? Las dos variantes, por favor. Me parece barro. Martín Reich y todo lo que hay que saber para el fútbol de verano en la playa, aquí en Metro y Medio.

Se llama Rossi, esta canción de The Cooks, y la escuchamos a las 9 menos 10 de la noche, 25.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hola, gente de Boris Club, ¿cómo les va? El saludo a la gente de Boris. Estuve la semana pasada viendo a Moldavski, el viernes, a Roberto Moldavski. Lloré de risa, les dije, ¿no? Sí, sí. Lloré de risa. Grosso Moldavski. Sí, muy grosso, muy grosso. Cuando, sobre todo en un momento del show, pensaba mucho en vos y en mí, tonto. Ajá. Porque mostraba al ruso inútil para las herramientas y al goy tan apto para el tema. Yo no sabía que era una cuestión de que no es de ruso agarrar herramientas. Pensé que era de Seba. Sí, como toda generalidad, es un poco injusta. Por supuesto, es un poco injusta, pero no le pifia tanto. No le pifia tanto. O sea que Moldavski vende camperas, pero no sabe cómo se hace. Calculo que habrá aprendido con tantos años. De pero, ver. Claro, nunca claro. Agarró un amago, no sabe que el cierre cómo se cose. Supongo que no. No. Supongo que no. Supongo que no. Pero bueno. Pero es así, claro. No hay. En mi casa no había caja de herramientas. No, no había. Para mí es inconcebible. Ajá. Bueno, de eso habla con mucha gracia y entre otras cosas, ¿no? Y lloré de risa, ¿no? Brillante. El ruso además vive la situación que viene el plomero a casa y tu mujer te manda a controlar algo que no sabes que mire, cómo claro. Controlar. ¿Cómo igual controlar? Eso nos pasa todo, es como la charla con el mecánico. Sí, eso nos pasa todo. Bueno, así que, y además comí muy bien en Boris. Está Boris Club, Gorriti 5568, ahí en Palermo, Hollywood. Pueden entrar a su página borisclub.com.ar y ver una grilla exclusiva de shows. No solo hay shows de humor, también hay shows de música. Es un club de jazz. Es un club de jazz. Bueno. Pensé que no llegaba hoy, Pensé que no llegaba. Pero te atendieron todos los llamados al toque. Sí, sí, pero pensé por un momento que no llegaba. No, te atendieron todos. Pensé por un momento que no. Faltan 9 minutos, ¿cómo no vas a llegar? Parece mentira, ¿no? Hiciste mala sangre. Se enteraron del himno a Gioja, ¿no? Sí. No lo escuché. No lo escuché, yo tampoco. La noticia. Gioja se ofendió. Sí. Dijo que le dio vergüenza. Le creo en esa, ¿eh? Yo le creo. A veces hay gente más papista que el Papa, hay más alcahuetes. Y el alcahuete me parece que... Habla por el personaje y... Sí. Tiene por qué. Ustedes saben que el alcahuete traiciona. ¿No? El alcahuete traiciona. Totalmente. Porque ser alcahuete no es natural. Entonces el alcahuete en algún momento va a traicionar. Este pero... Es... pero estos tipos necesitan alcahuete. Eso iba a decir, ¿no es parte de la política? Sí. Nombre de la historia. Claro, te hacen lo mismo así, te da vergüenza. Si tenés un poco de dignidad, tenés que tener vergüenza. La desidia murió con el aliento de una voz que fue tiento del se puede. Militante del progreso y la esperanza. Es demasiado épico para un funcionario. Sí. Algo que es menor su labor. Y no es San Martín. No es San Martín. A ver en qué momento habla de la minería. El himno. Por ahora nada. Se quedó. Sin anhelo. Bien. El himno a José Luis Gioja. No es Gioja, ¿eh? No, nuestro no. Amigo. Gioja. Ese es Metete Gato. Ahí, esa. Sí. Donde no da el sol. Ese. Es uno de los temas del día. Va, uno de los. Sí, es uno de los temas del día. Sí. Y el otro tema es el asunto de Alac y el asado que organizó en la ex ESMA, perdón, como un brindis de fin de año. Se han enojado muchos. En la ex ESMA funcionan, por ejemplo, ahora productoras de televisión, de Canal Encuentro. Uh-huh. Suele haber recitales y ahora el ministro de Justicia armó un asado. Sí. Es útil. Es un debate. Es pesado. Es un debate profundo, me parece. Sí. Lo que digo yo, imaginemos si esto lo hacía Rodríguez Larreta. Lo estaríamos asesinando. Lo asesinamos. Lo matamos. Sí. Lo matamos. Estoy seguro de eso. Uh-huh. Yo creo que el punto es, habiendo tantos lugares para realizar un asado, claro, justo en uno polémico. Uh-huh. Sí. No, yo no estoy diciendo que no se puedan realizar más asados ahí. De hecho, estaría buenísimo que se naturalice ese lugar, que recordemos lo que ocurrió ahí, claro, pero que no pase a ser un cementerio. Y por ahí no, se de hecho, eso. No lo es. De hecho, por no eso lo digo, es. Museo de la Memoria, las productoras. Sí. Ahora, tenés, sos Alac, tenés un montón. Podés agarrar y decir, lo quiero hacer acá. Sos claro. El ministro de Justicia. Sos el ministro de Justicia. ¿Está buscando Bataola? Sí. Hacía falta. Estela Carlotto dijo que fue un brindis, que no se puede condenar por eso. Igual creo que como en todo este momento que estamos viviendo y en todo el arco político, hay distintas varas constantemente, ¿no? Es según quién lo haga. Y sí, depende, claro. Depende de quién sea todo la persona. Tiempo. Sí, eso creo que es normal también. Ahora por ahí estamos más sensibles, venimos de una época de bastante las piñas. Sí. Pero medio que la vara se achica y se alarga con respecto a mis amigos o enemigos, creo ajá. Que es... Uh-huh. humanamente histórico. Sí, supongo que pasa en la vida también. Bien, y el otro tema es el de Silvina Escudero, ¿viste? ¿Me podés contar un poquito cómo fue? Sí. Vos sí, tenés data. Sí, si vos esto. No tenés más data que nosotros, no sos amigo. Porque vaya que me amigo, que... hablo más cosas que de Atlanta. Tengo data. Silvina Escudero, estoy en Metro y Medio y sí. En este momento me desenamoré de Sebastián. La banco. Pero te fuiste con otro bohemio. Si con esto Atlanta no logra más hinchas, ya no sé qué más tenemos que hacer. Tengo data. ¿Vale para la apertura de famosos o no? Ya no valía. Pero cambió la etiqueta. Sí, vale. Tengo data en este video, tengo muchas cosas. Bueno, ponelo un poquito. ¿Cuánto te costó el video? No, nada. Pero contanos algún detalle. No, tengo código también. Él es mi amigo. Dale, él es mi amigo. Pero no tenés ningún código, estás hablando de... ¿Estás hablando de que empezó? No, yo dije solo, estoy nombrando a Silvina Escudero. Dale. Que hoy dijo, yo no escuché. Yo tampoco. No sé qué estás hablando. ¿Alguien escuchó en vivo a Silvina Escudero? Me contaron, no. Dijo que Aradu que escuchó adelante. Y acá estamos abriendo una puerta. Sí. Bueno, antes abrieron ellos las puertas. Sí, es verdad. Que no se hubieran cuidado, ¿no? Pablo. ¿Qué? Ah, pensé que me ibas a decir algo. No, que sí. me sorprende que Aradu que el rango que tiene de noticias, porque el ALAC seguro también tiene un dato muy por concreto. Supuesto, sí. Ah, el tesoro. Bueno, Conde, ¿escuchaste a Silvina Escudero? No la escuché, pero me contaron, me estuvieron contando sí. Sobre Silvina Escudero y las declaraciones que dijo fue que estuvo con Cayetano, que pasaron un lindo momento juntos y que ella es amiga de Perros de la Calle. Ah, está bien. Pero no afirmó que está en un romance con Nicolás K., más pero conocido como Cayetano. ¿Estuvo en Córdoba, Nicolás? Estuvo en Córdoba. Ajá. Altas fuentes muy cercanas a él me comentaron algunas cosas, pero no estoy autorizado a decirlo. Por una cuestión de camaradería y también de caballeros. ¿De qué? Entiendo. ¿Te estás metiendo caballeros? Cuando podés, pero, código más corto. Sí, estamos perdiendo fuego a todo el mundo y terminamos diciendo, pero tengo códigos. Acá nadie tiene códigos. ¿A quién prendimos fuego? ¿A quién prendimos? Entonces, no hablemos más de que... Yo cerebro, si es que pasó... No me mires así que me da miedo. Yo cerebro, si es que pasó algo entre Nicolás Caj y Silvina Escudero, lo aplaudo a Nicolás. Eso demuestra que cuando... Está bien, pero estamos diciendo todos. Ahora sí se la movió, pero tengo código. ¿Alabas con Galleta? Llamalo. Así está tan mal de plata. ¿Por qué no lo llamamos al principio del programa? Porque hablamos con la hermana. Ah, tenemos. Debe razón. Ser eso. No nos habrá atendido. Para mí esto no está en el código. Y para mí se va a saber más. No, está bien, pero yo sé cosas de Pablo que nunca dije. Contá una de Pablo para demostrarle para demostrarle que sí tenés código. Que es parte de otro código, bueno, pero es tenerlo. Sabes que Pablo es de Vélez. Y en una época, nada. Contale. El exterior defensor Trota, Roberto Trota. Sí. Ah, ¿vas a contar eso? ¿No tenés código? Rulitos. Bueno, nada, lo dejo ahí. Dale. Una pregunta. Sí. Sabemos la situación, la sabe la audiencia entera, la situación de Cayetano. ¿Cuál es la situación de la señorita Escudero? O señora, debo decir. Ex de Ale. Hoy, libre. Y ex de sí. Mirá, con un casi ángel, está cabeza a cabeza. Bien. Solteros, ambos. O sea, no, la mancha no es grave. Bueno, justamente tenés que decir eso. Dale, Pablo. Sos perverso, Pablo. Todas las tardes de lunes a viernes que escucho la radio desde 2007 está Metro y Medio. Estoy acostumbrado. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Zúñiga Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Este verano, aprovechá todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en restaurantes seleccionados, desayunos, balnearios, heladerías y muchos más. Además, beneficios exclusivos para clientes Eminem. Conocé condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consultá vigencia, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Verano 2013. Metro. Arena Beach presenta enero, jueves 10, Together Summer Live. Festa Bros, Lemonade, Christian Klein, Martín Buceta, Choque Urbano. Sábado 19, Fiesta del Ataque Ochentoso. Jueves 24, Arena Sunset Live, Poncho, Silver City, My God, Choque Urbano, Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Este verano, ¿viajás a la playa? Tu mejor opción, Masterbus. Comprá tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. A cierta distancia, el mundo se ve mejor. Arroba Metro Medio. El Twitter de Metro y Medio. Arroba Metro Medio. Metro. Volvió la promoción mochilas de Olé. Desde el 2 de enero, juntá 10 cupones que vendrán todos los días en el diario. Pegalos en el álbum y con solo 29 pesos con 90, pasá por tu kiosco y llévate un libro de la colección Biografías de tus ídolos y un espectacular regalo. Una mochila grande, cómoda y práctica, ideal para vos. Desde el miércoles 2 de enero, juntá los cupones y reservá la tuya en el kiosco. Olé, compartimos la pasión. Promoción válida en Argentina para mayores de 18 años desde el 2 del 1 de 2013 al 31 del 1 de 2013 o hasta agotar stock de 25.000 packs. Lo que ocurre primero, sin obligación de compra, ni interviene en el azar. Fotos no contractuales. Bases en www.lag-delmediopro.com.ar. Por más de 30 años es Solo Deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Noticias en línea. La ciudad abrió una planta para tratar residuos. Es la primera de tratamiento mecánico biológico en el país. Y está en el predio de la SEAMSET de José León Suárez. Su objetivo es recuperar materiales reciclables como los metales, papel, vidrios, plásticos y materia orgánica para reducir el 10% de la basura que los porteños envían a enterrar. Nuevas funciones del Banco Central. Las nuevas regulaciones en el mercado financiero comprenden los transportes de caudal, empresas dedicadas al cobro de servicios y remesas al exterior. Tiempo. Vuelve el calor con cielo despejado a algo nublado. Mañana amanecerá con nubosidad variable, una mínima de 17 grados y una máxima de 33. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. Las 9 de la noche, 2 minutos, 25.2, queremos decirle que Metro y Medio cumple y que sí. Hoy estuvo Laura, mirando el programa, que fue la primera oyente que se comunicó. ¿En serio? En la temporada 2013. Vamos, todavía. Preguntamos, ¿qué premio crees? Podría haber dicho un viaje, un auto. Sí, una casa. Pasar una noche con Pablo Fabre. Sí. Acostarse con Martín Rey. ¿Por qué no? Acostarse, literalmente. Sí, sí, sí. Acostado. En una litera. Sí, sí. Y dijo, no, ir a ver el programa desde el control. ¿Y lo van a hacer todos los días? Sí, ahora tienen que venir todos los días del año. Todos los días. ¿Ella? Ella. Ella tiene que venir todos los días del año. Viste, después es como la seguridad de los bancos, que terminan pagando, sellando cosas. Sí, sí, sí. Atendiendo al de la compañía de seguros. Termina. Yo creo que el de seguridad de los bancos sabe más que el cajero, que el de atención al cliente. Es muchas veces. El de seguridad ayuda a depositar. Ayuda mucho. A la señora. Cosas, sí. La señora en el buzón de autoservicio, la perdición de la jubilada. Pobrecito. Para mí no es claro. Hoy yo claro, firmaron. No es claro. Cliente o no cliente, para sacar número para detener. Sí. Porque ahora con esto de los choreos que está bien, uh-huh. Pero ya no puedo ir al cajero no para sabes. Ponerle cara de me tengo que ir hace dos horas. Sí. Uh-huh. Sí. No te podés quejar de hay dos cajeros, cinco cajas, porque no ves. No ves. Sí. Pantallita, cliente o no cliente. No cliente. No cliente. A partir de ahí, las opciones eran, por ejemplo, transacciones interbanking, Lombel. ¿Clearing o Swedish? ¿Qué sé yo? Claro. Para mí mejor. Tengo depósito. No dice depósito. 50 pesos. Quiero pagar el gas, loco, para. Número B0018. Genial, me siento. Hay B, hay G, hay H. Sí. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Pobrecito. Para mí mejor que no veas, porque no te hace mala sangre que hay dos cajeros. Cuando podría haber siete. Entonces ya te lo dije, confiado. Pablo. Vos en esas situaciones tenés que decir: soy Pablo Fábregas. Claro. Sí. El del otro banco. Claro, exactamente. El del frasco. Tenés prioridad interbancaria. Tengo ese fuera. No, yo tengo prioridad interbancaria. Pero en el contrato la próxima, Pablo. Sí. Voy a empezar a hacer escándalos. Escándalos. ¿Sabés quién soy yo? Y que todos respondan, no, ¿lo conoces? No. Bueno. Googleame, decíle, googleame. Averigüen quién soy, averigüen. Que claro. Te saquen una foto de código QR. Ah, muy bien, voy a llevar un QR en la jeta. Exacto. ¿Cómo está la calle, chicos? La calle está bien, recién nuestro amigo Mauro Bello me preguntaba lo mismo, casi primaveral, le dije. Sí. Hay una ventolina fresca, casi te diría. Un verano insólito, el primer año nuevo que recibimos en pleno invierno, como prácticamente. Como habla como mobilero. Sí, estoy reportando. Hace las pausas que hay que hacer cuando uno está reportando. En la playa. Exactamente. Nicolás Santucci desde la calle, te escuchamos, Nicolás. El rotativo del aire de Radio Rivadavia, 5 grados la temperatura en Mar del Plata en las primeras horas del nuevo año. Jonás se llamó el niño que llegó por primera vez a una maternidad segundos después de las 12 de la noche. Nicolás, ¿me escuchás? Nicolás, bien. Vamos a establecer el contacto en un ratito nada más con Nicolás. Ay, chicos, qué sueño ser movilero, ¿eh? Ajá. Qué sueño no cumplido, por ¿No suerte. ¿No fuiste movilero? No, cuando yo era chico que sabía que quería ser periodista me daba mucho miedo de ser movilero. Es difícil ser movilero. Muy difícil. Las condiciones técnicas nunca son buenas. No. A veces son buenas, pero el contexto lo dificulta. Gritos, bocinas, gente que te habla. Y cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que era muy, muy enfermito de la radio y todo, y me fui a Radio del Plata. Es cuando estaba en la avenida Santa Fe. 2929. Sí, exactamente, Santa Fe, que ahora es una peluquería. Acá es cuando aparezco a la Duc. Santa Fe 2929. Ahí está. Me fui a Radio del Plata y dije que quería hablar con alguien para que me cuente cómo era la radio. Yo tendría 14 o 15 años y me recibió el decano de los movileros, Martín Canay. ¿Lo tienen? A Martín Canay, que es como. Señor. Que sigue hoy de movilero. Lo tengo de nombre. Sí, es un flaco alto. Lo voy a googlear. Búscalo, Martín Canay. ¿Y te hizo el tour? Claro, y me enseñó, me mostró cómo era, me mostró los estudios, todo. Después de Plata estuvo en Honduras, ¿no? Estábamos nosotros. Claro, señor. Claro, pero en esa época estaba bien. ¿Está en Ideas del Sur? No. Me parece que no, que está cerca. No, mudado a Palermo. ¿Del Plata hasta acá? En Gorriti. Sí, en Gorriti. Muy bien. Lindo edificio. Sí. Y después me fui otro día, pero era más chico todavía, 13 años tenía, a Rivadavia. En Arenales y Pueyrredón, donde sigue estando, que ahí me recibió porque era el padre de una compañita al colegio, Luis Garibotti. Mirá, es otro locutor grosso. Sí. Acá está Martín Canay, lo tengo de cara. Recibiendo un premio de tarde. Sí, porque ese es el movilero. Gana Martín Canay. El movilero. Yo mi primer contacto con una radio lo tuve con Mex. Ajá. Era en Radio 1. El colegio nos llevaba a un grupo de alumnos que quisiéramos hacer un segmento en un programa de radio y fui y me tocó hacerlo con Mex. ¿En qué radio? En Radio 1. Radio 1. Y Mex me dijo, vos deberías ser locutora. Bueno. Mirá qué ojo, ¿eh? Cuidado con esas cosas. No, fuimos a cenar, la pasamos bien. A la marcha. Un año y medio 14, duró la cena. Sí. Yo fui a Radio Continental. Rivadavia 835. Sí. Fui a... ¿Y a quién fuiste a ver? Al Chango, le decían. Ah. Era un señor que leía el noticiero. Seguime, Chango. Pensé que el Chango del editor. No. Le mandamos un beso a Güero. Y fui a ver cómo hacían radio. Después otra vez fui a Rock and Pop a ver... Hora 25 de la lata y me quedé a ver la Heavy con el Ruso Brea. ¿En qué dirección de Rock and Pop? ¿Estuvo en Belgrano? No, Belgrano, ¿en Arenales? Belgrano 270. Claro. Esa fue la primera dirección de Rock and Pop. Después se fue a Arenales. 1925. Claro, Arenales, yo estudiaba a la vuelta. Arenales y Riobamba, yo estudiaba en la UCA que quedaba sobre Riobamba. Y después fue a Entre Ríos, donde estuvimos en La Roca, Entre Ríos 1931. Vale, claro. Rafa, después fuimos a Honduras 5691. Ajá. ¿Y ahora? Conde 932. Freire 932. Bueno, Conde 935. Conde 935. De metro. Ah, pensé que era antes. Avenida Centenario, pero no me acuerdo. Eso, Avenida Centenario. Yo todavía estuve por ahí. Qué copado, ¿no? Los recuerdos. Una de las asignaturas pendientes es no haber conocido eso. Ah, no conocí. No estuve en la radio yo. Ajá. No me fui unos años, justo mira vos. Mira qué vos. Picardía. Yo iba los domingos ahí. Uy, no. Climacos estaba cerrado por ahí. Había un restaurante abajo. Sí. Climacos se llamaba. Mirá. Y cuando nos íbamos nos dieron una tarjeta VIP a cada uno. Mirá. ¿Volvieron? No. Nunca más. No. Imagínate. Pero... Era grande, Climacos. Había pool. Doble piso. Pedías gaseosa y te traen unos palitos, unos maní. No, solo para cerveceros. No, gaseosa para todos. También trae palitos. Había como un stand, como una minibarra medio tropical. Sí. Con palmera como de cotillón, de plástico y como que decía, pida sus licuados. Los que no tenían vehículo propio, ¿cómo iban hasta allá? Tren. ¿En tren? No, yo llevaba... Dos cuadras de la estación. Yo me he tomado el tren, el colectivo, en el 15 hasta Lisandro Latorre y ahí el tren hasta... ¿Cómo se llamaba la... San Isidro. Yo me lo cruzaba mucho Aspis en el tren. Epa. Y después en la radio nos puso un remis. Yo te llevaba también, ¿eh? También nos puso un remis. Sí, hubo un poco de todo. Pero ahí se me decía, gorda, no vuelvo hoy para... Ajá. Ah, bueno. De hecho, de ahí me volví una vez con vos en el auto y fue como que te conocí. No hay código. ¿Qué te le tiraste encima, no Pablo? ¿Qué pasa? ¿Qué fue la vez que dijimos, che, ¿y vos qué hacés? Y vos no sé qué. Ah, mirá. Mirá, qué buen ir, qué buen medir. Hasta ahí llegamos. Y fueron a comer después los tres con Mex, ¿no? Sí. Fuimos a Clímaco. Sí, tengo claro. La tarjeta de... pero dice OneRight la tarjeta. Bueno, dice. Yo soy como la piel de OneRight. Pero con la más piel de OneRight. Qué lindo, ¿eh? Qué linda novela, ¿eh? Chicos. Qué poético. Hagan un programón hoy, ¿eh? Espero. Ayer tuvimos un programón, no te equivocaste. Cartoon es un genio. Me fui escuchando Cartoon. Me olvidé que era hincha de Chacarita. Eso fue como un... Sí, yo lo recordé y lo cité a tu padre. Uh-huh. En un momento. Crecí en San Martín. En Villa Lynch. Sí, en San Martín. Villa Lynch. Sí, Villa Lynch. Sí. Y sabes que hoy escuché justo el... Me gustó tanto la entrevista que me bajé el audio que habían subido los chicos, lo mejor de los medios, ¿eh? Ah, sí. Ególatra. Sí. No, pero para escucharlo a Cartoon, porque tiene unos conceptos muy... A mí no me gusta escucharme a mí. Dale, no te gusta que no me gusta. ¿Por qué te pone de rinto? Dale, y decime una cosa, y corta eso. Y decime una cosa. ¿Vos decís? Qué buena pregunta, dice la pregunta. Lo llamo y me dice, pará que me estoy escuchando, te llamo. Pero estaba en terapia en ese momento. ¿Qué? No, chicos, no, lo quería escuchar a Cartoon. Y escuché la transición de ayer también. ¿Y qué tal? Estás muy al pedo, ¿no? ¿Sabes que sí? Es que tuve que trabajar en mi casa y dije, ¿qué hago? Y vuelvo a escuchar todo el programa ayer. La primera vez en 2 años que lo hago. No te creo. No. ¿Te lo juro? No te creo. ¿Cuántas veces te googleas por día, por Nicolás Artus? No, nunca. Mira, mi nota Rías. Google Imágenes. Mira, mi nota. No, Google Imágenes. No. Nico Artusi. No. Scandals. No. Nico Artusi. No. No, porque lo primero que sale, ya me googleé una vez, lo primero que sale cuando te googleas no me satisfacen los resultados. Una campaña que me hicieron en mi contra, no me beneficia. Una campaña que me hicieron. Me pasa a Martín Reich una frase que dijo Cartoon a sus amigos, que justo me la dijo Peto el lunes también, que la decía otro director de teatro. Ya me mareé. Hoy comemos Torres de Chenova. Ah, resto de anoche, sí. Bien. Sí, sí, sí. Con eso terminamos el programa del día de hoy y le damos el pase a Nicolás Artusi y a Yumi Gauto, que van a hacer su atención, por favor. Sí. Chicos, aprendimos a quererlos. Uh-huh. Nosotros también, desde el momento uno lo quisimos. Sí. Nosotros no, más desde el 3, desde no, el 4. No, nosotros desde el momento uno y aún en ausencia de Julieta, que no estaba cuando empezamos el programa. Sí. Nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. ¡El abrazo a la distancia! Juli, hola, quiero que me saluden al aire porque hoy es mi cumpleaños. Soy Andrea. Un happy birthday to Fritche. Un happy birthday to Fritche. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido. Conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. 13 minutos del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 5 de la mañana, 13 minutos ya del viernes en Malé, capital de las Islas Maldivas. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, si es, cual si no es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está la curiosamente abrigada copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, Maldivas. ¿Qué tal? Que no está para saquito, te digo. hoy lo sé. Para saco de lana. No, Bicho, no. Escuchame no, una cosa. No me venga con que estás en posoperatorio, no. Estoy en una recuperación delicada, me estoy cuidando muchísimo para no faltar a mi trabajo, que me da tanto placer hacer. Bueno, sí. Entonces vengo con pashmina, vengo con lanita. Mandé a apagar el aire acondicionado. Muy bien. Mandé a acondicionarte las cosas de acá del estudio para que no tecito te calentito. Una sopita. Bien, pero saquémonos el saco porque es un calor que nos aguanta. Vos porque me querés ver el escote. ¿Sabés que sí? Sí, yo te conozco. ¿Nos vamos a ver los mutuos escotes en Arena Beach? Sí. Ojo que yo en la playa hago toples, ¿eh? Yo hago toples. Yo hago toples también. Yo también. Bueno, por eso te digo. De malla enteriza voy a ir este bueno, año. Bueno, vamos a hacer toples entonces ahí nos en Arena Beach. Nos tenés prometida una zunga hace tantas temporadas. El año pasado la llevé, la zunga. Sí, pero no la mostrás. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó el año pasado? Estuvimos muy ocupados. Estuvimos tan ocupados que en los 3 días que estuvimos allá no nos pudimos meter en el agua. Ni ¿acordás? Un ratito. Pero, a ver, no pisamos la arena de la playa. Sí. O sea, estuvimos encerrados en el deck todo el en tiempo, la ¿te acordás? Sí. Pero todo el tiempo, no yo pudimos ni bajar a la playa. ¿Vos estuviste cuando yo tuve migraña? Chiquita, estuve en todas tus últimas migrañas. Uy, sí, bueno, las vas a estar, estás en mi vida cotidiana. Dios mío, qué karma. 9:15 de la noche, estamos en vivo y es 3 de enero. Le quiero mandar un beso muy grande a mi hermano Agustín, que cumple años hoy. Happy birthday, y vengo del cumple de él, estaba ahí con toda la familia, con regalaste? El niñito Ligüe. Le regalé la camiseta de la selección argentina, la oficial, la nueva. Qué bien. No sabes lo que es. Tiene acá como una especie de relieve sobre una de las franjas blancas, que es impresionante. Por detrás del escudo de la AFA, tiene.